hoy Chile jugó un partido amistoso de fútbol con la selección de Rusia en la ciudad de Moscú. Probablemente todos pusimos atención en el empate 1-1, pero en mi caso me hizo escudriñar en la historia y la memoria recordando aquel mítico enfrentamiento entre Chile y la Unión Soviética hace casi 44 años atrás. Chile debía definir con el país comunista el paso al Mundial de Alemania Occidental de 1974, y tras un empate sin goles en la capital soviética, todo se determinaría en el Estadio Nacional de Chile. Sin embargo, en nuestro país las cosas habían cambiado abruptamente para aquel momento. Había una junta militar que gobernaba el país tras un golpe de Estado que derrocó al presidente democráticamente electo Salvador Allende Gossens. El Estado Nacional, como gran parte de los estadios en Chile, era usado como un campo de concentración de prisioneros, como centros de tortura y bases para la coordinación de operativos desde donde se hicieron desaparecer a los prisioneros que no les eran útiles para sus objetivos. Cuento corto, la URSS protestó por aquello, exigiendo jugar en un país neutral o simplemente se negarían a ser cómplices de aquella barbarie. Sin embargo, tanto la dictadura chilena, con la complicidad de la FIFA, se negaron a la petición y el gobierno soviético, en un gesto de consecuencia a lo dicho previamente, no accedió a disputar aquel partido, quedando así fuera del Mundial. Pero el cuento no terminó ahí. Pinochet armó un gran show amparado por la misma FIFA, haciendo jugar a la selección chilena sin un rival al frente, metiendo un gol simbólico en la red a los 30 segundos de partido, ya que no había un equipo contendor. Porque este equipo era inexistente, pues los soviéticos cumplieron su palabra y no viajaron a Santiago. Con esto, el discurso de Pinochet fue que los chilenos se enfrentaron al comunismo, pero estos cobardemente huyeron como lo hicieron acá en Chile, aludiendo burlescamente a quienes estaban escondidos en algunas embajadas pidiendo protección y exilio. Este golazo propagandístico, parte de una sucia jugada de la dictadura para intentar mostrar al mundo que en Chile no pasaba nada, tiene un tremendo significado histórico. Fue de la misma forma en que los militares tomaron el poder. Sin un enemigo militar al frente, usaron la violencia política más brutal en contra de la población para apresar y asesinar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con aquel régimen impuesto a sangre y fuego. Con el apoyo internacional, la dictadura pudo instalarse tranquilamente, sin presiones reales desde el exterior, y hasta el día de hoy no existen cifras reales y concluyentes de cuántas personas asesinaron y cuánto dinero robaron en 17 años de dictadura. Para finalizar, debo citar un fragmento de la declaración del equipo soviético de aquel entonces. Abro comillas. Por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio de Santiago salpicado con la sangre de los patriotas chilenos. Cierro comillas. Lo anterior nos demuestra que, sin duda alguna, hay cosas más importantes que los triunfos deportivos. Con este tema comenzamos Cerro a la Izquierda. Para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir encantar. Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá. Para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que se conectan a esta hora a una nueva emisión de Cerro La Izquierda, sonando en el 107.7 de la frecuencia modulada en el Cerro La Pólvora en Barrio Norte para todo Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer y también en nuestra señal online en el www.radiovozdelamujer.caster.fm. Un gusto saludarles como cada viernes a todos nuestros auditores FM, a nuestros auditores online y a la gente que también nos está escuchando en los múltiples formatos en que está disponible este programa, en nuestra retransmisión de nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central en Santiago, en Radio Aucán de San Fernando en el 97.5 FM, Radio Michoacán de Monte Águila, en la señal online de Radio Resumen y también en el podcast que subimos los días domingo en la página resumen.cl. Eso, recordamos que usted puede ser parte de este programa comentando con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, Gato Cerro La Izquierda, en nuestro fanpage del mismo nombre, Cerro La Izquierda en Facebook. Si no, aún no le ha puesto me gusta, hágalo inmediatamente, ahora, ya. Y bueno, eso, partimos saludando a la gente que está en este momento en el estudio, antes de presentar a las invitadas y el tema del cual vamos a hablar. Primero que todo, a Yerko, quien leyó la editorial del día de hoy, escuchamos su voz al inicio de este programa. Yerko, ¿Cómo estás? Estoy bien, Jano, muchas gracias. Con un poco de frío, ya que Nelson está afuera, no está acá, tengo que dar yo el reporte del clima. Está parcialmente nublado, ¿cierto? Con harto frío, pero igual con calor humano acá en el en el estudio. Y también está el Gamaliel a tu lado. ¿Cómo está ahí, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora en este día 9 de junio, un día nublado, como decía Yerko, pero con harto calor humano acá en el estudio. Somos hartas personas y bueno, yo creo que hoy día vamos a tener un programa bastante particular, también celebrando, festejando. Así es, pero eso lo decimos después. Ah, después. Sí. Pero bien, tenemos un spoiler. Eso. Recordamos que usted puede ser parte de este programa comentando con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, ese es Gato Cerro La Izquierda, nuestro fanpage del mismo nombre, Cerro La Izquierda, o llamando por teléfono al 41-252-2151. Gamaliel Yerko, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy en esta primera parte del programa y con quiénes? Tenemos a dos invitadas, a Javiera Hinrich y Gisela Esparza de La Obra Teatro, que nos van a hablar sobre una próxima presentación y nos van a contar de qué se trata, de dónde surge la idea, y tengo el placer de tenerla acá para que nos expliquen de primera fuente de qué se trata la propuesta que ustedes están proponiendo. Hola, buenas tardes a todo el equipo de Cerro a la Izquierda. Sí, bueno, lo estamos visitando para comentarles el proceso creativo en el cual estamos actualmente. Estamos construyendo una obra de teatro que lleva por título Prometeo Nacional, una obra inspirada en el caso de don Sebastián Acevedo, que se hizo muy conocido el año 83, cuando un día 11 de noviembre se quemó a lo Gonzo frente a la Catedral de Concepción, en un acto desesperado que buscaba tener respuesta respecto al secuestro de dos de sus hijos. Y nosotros vamos a hacer un montaje escénico que toma este suceso para compartirlo y hacer un acto de memoria. Bueno, antes de entrar en materia sobre eso, para la gente que está incorporándose a la radio, ¿cuándo y dónde asistir a ver esta obra, esta presentación? Falta todavía. ¿Ya? Estamos como en el proceso de creación. ¿Ya? Y pensamos estar estrenando, si todo va bien, si las energías de don Sebastián nos acompañan, pensamos estar estrenando la última semana de agosto. ¿Ya? Y la primera de septiembre. ¿Por qué recoger esta historia de Sebastián Acevedo? De tantas otras posibles, ¿cierto? Bueno, la obra teatro es una compañía que surge en la comuna de Coronel. Después de yo haber andado patiteatriando un poco por varios lados, cuando regreso a la zona del carbón, a mi zona de origen, regresé con la intención de parar un trabajo artístico que tuviera un sello identitario importante, pero que no por eso abandonara una búsqueda artística que va más cercana al teatro más contemporáneo, al cruce de distintas artes en escena, lo interdisciplinario. Y haciendo una búsqueda respecto a historias, sucesos, acontecidos en la zona del carbón, caigo sobre la historia de don Sebastián Acevedo, que es un hombre de Coronel, de la población La Central. Y nada, fue uno de los temas que me pareció súper necesarios de compartir, y porque además pienso de que como país nos hace mucha falta ejercitar la memoria, sobre todo en un año como este, que es un año de elecciones. Claro, que todos se acuerdan que es una memoria selectiva cada 4 años, ¿cierto? Sí. Javiera, cuéntanos, ¿cuál es tu participación en este grupo de trabajo? Mire, yo integré la compañía hace 2 años. Principalmente mi rol tiene que ver con la dirección musical y también la ejecución o la interpretación de la música en la escena, ¿no? Hago composición de música original, también en algunos otros montajes hemos hecho alguna selección de repertorio de otras personas, se le hace su reversión obviamente y se mezcla también con otro material original. En este montaje concreto yo estoy junto al actor, digamos, principal, por decirlo así, al protagonista, quien encarna a don Sebastián Acevedo. Estoy junto a él, en este dispositivo escénico, y principalmente tocando guitarra y cantando, diría, ¿no? La música para este montaje se inspira en el repertorio tradicional campesino. Creemos que toda esa carga histórica de memoria emocional que tiene el repertorio tradicional campesino queda muy bien con un montaje de este tipo, que también es una historia con mucha carga emocional, con mucha carga histórica, ¿no? Es muy simbólico, muy simbólica la historia. Por lo tanto, también quisimos hacer ahí un ejercicio de rescate de patrimonio, en este caso inmaterial, y para eso convocamos a Patricia Echavarría, que ella obviamente lleva casi, no sé, 50 años recopilando repertorio de la zona. Lo que nos gusta también es que es de la región del Maule y el Biobío. O sea, es súper, súper local. Sí, amiga de nuestro programa, por lo demás. Ah, sí. Miren, muy bien. Ha estado tocando en este programa. Ha estado guitarreando en este estudio. Y de hecho, sobre todo tratándose de una prócer de la cultura popular campesina de la zona. De todo, sí, absolutamente. Sí, la admiramos. De la música nacional, diría. Se nota un poco que la admiramos, ¿eh? Así. Yo también, estoy en las mismas. La conocí hace alrededor de un año y medio, tomé unos talleres con ella. Y desde ahí como que generamos una relación de trabajo y de amor por el repertorio, en realidad, que a mí también me abrió otra veta musical distinta quizás de lo que venía desarrollando. Y por supuesto, es algo muy mágico que sucede cuando tú tocas alguna canción del repertorio, sea cueca, vals, tonada, cualquiera, en realidad, cualquier forma que tenga, algo mágico, no sé qué palabra ponerle, pero sientes como esa carga generacional, ¿no? Que es un repertorio que se ha transmitido de generación en generación, vía oral, por supuesto, y que cada cantora le va poniendo de su cosecha cuando la interpreta, y así se va. Entonces es maravilloso la síntesis que se va haciendo, ¿no? Puros fans acá. Sí. Extendemos desde este lugar entonces el saludo a Patricia. Sí. Que llegue de la forma que sea, si no está escuchando, si alguien le hace llegar. Oye, mira, perdón, Gama, es que antes, para la gente que pues, nos pueda estar escuchando y que no es de Concepción, o que es de Concepción, pero no conozca la historia de don Sebastián Acevedo, porque nos pusimos a hablar de él y quizás puede ser que algún auditor o auditora no conozca muy bien de qué caso estamos hablando en particular. Si puede alguna de ustedes dos explicarnos quién fue. Gisela, ¿habías esbozado algo? Sí, por supuesto. Bueno, don Sebastián Acevedo es principalmente un padre que en el mes de noviembre sufrió del 83, sí, sufrió el secuestro de dos de sus hijos, de María Candelaria y de Galo. Ellos estaban siendo acusados de actividades terroristas. Y los secuestraron, a Galo de su trabajo y a María Candelaria de la casa familiar, que queda todavía hoy en día en la población La Central de Coronel. Entonces él, junto a su esposa, la señora Elena Sáez, inician una peregrinación, se podría decir, en búsqueda de noticias de dónde estaban sus hijos. Para don Sebastián particularmente, el tema de que sus hijos fueran secuestrados por agentes del Estado fue extremadamente fuerte, porque él ya en los años de la ley maldita había visto las consecuencias que eso podía traer cuando su padre fue tomado prisionero por parte del Estado por ser comunista. Entonces, él había sabido muy de cerca los apremios que había sufrido su padre, y por lo tanto inmediatamente cuando vio que se llevaron a sus hijos, él imaginó lo que les podía estar pasando. Y también porque ya en el 83 se comentaba de lo que que existían detenidos desaparecidos. No era una cosa reconocida a nivel de Estado, pero como que el rumor existía. Y él también venía de familia comunista, entonces también tenía una tradición política importante. Entonces, cuando sus hijos desaparecen, él entró muy desesperado. Y en conjunto con su mujer, como decía, con Elena, comenzaron a buscarlos por todos lados, yendo a la Vicaría de la Solidaridad, a la Intendencia, hospitales, a regimientos, etcétera, a los diarios, a todos lados, pero no tenían noticias. Entonces, durante 3 días, ellos se dedicaron a hacer esta búsqueda, y al tercer día, que fue el día 11 de noviembre, don Sebastián toma la decisión de hacer algo extremo. Y algo le había comentado a su mujer en la noche, de que si no tenía noticias al día siguiente, él iba a hacer un acto extremo. Nadie sabía mucho qué es lo que era, y nadie en realidad pensó que podía llegar hasta ese extremo. Y efectivamente, el día 11, como a eso de la 1 de la tarde, él, frente a la catedral, exige que la CNI le devuelva a sus hijos. Ese fue literalmente su grito. Y que si no tenía noticias, él se iba a quemar a lo bonzo. Por ahí pasaba un carabinero que, en vista de lo que estaba gritando este hombre, se acerca para arrebatarle el encendedor que don Sebastián tenía en la mano. Y él había hecho, don Sebastián había hecho una línea en el piso, como que si alguien cruza esta línea, yo me quemo. Y el carabinero cruzó, intentando quitarle, evitar que hiciera lo que él amenazaba, con lo que amenazaba, y en ese momento don Sebastián enciende, bueno, le gira la piedra y ya como que, y se quemó. Él logra sobrevivir, muy maltrecho, se lo llevan al hospital regional, y a las horas siguientes liberan a María Candelaria, que estaba presa en un centro de tortura que está justo frente a Playa Blanca, todavía está ahí el terreno. Que es de propiedad militar. Claro. Todavía, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Y de hecho que están viendo, porque ahora existe una corporación, Sebastián Acevedo, cuya presidenta es María Candelaria, y ellos están tratando de también de dar luz sobre estos lugares donde sucedieron cosas tan atroces. Además que esto fue como al mediodía, por lo tanto, en la Plaza Independencia de Concepción, al mediodía, sobre todo en esos años, estaba repleto de gente y hay muchísimos testigos del hecho. Sí, pues sí, sí, hay hartos testigos. Entonces, bueno, la cosa es de que él sobrevive, como les decía, a las pocas horas liberan a María Candelaria. Cuando la liberan, la familia le informa lo que había sucedido con su papá y ella logra hablar con él en el hospital regional. Don Sebastián no quiso que ella entrara a la sala donde él estaba porque no quiso que su hija se quedara con aquella imagen. Y se comunicaron solamente por un citófono. Y él hasta todo momento, según el parte médico al cual nosotros tuvimos acceso, porque la familia nos lo facilitó, y estamos muy agradecidos de eso, el médico, el doctor Sugel, él describe que don Sebastián lo que más le sorprendió es que nunca perdió la lucidez. Siempre estuvo como ahí, ¿cachai? Y lo cual es una gran cosa, porque después de lo que había pasado, se quemó más del 90% de su cuerpo. Y logra hablar con la hija, y el incrédulo todavía pensaba que lo estaban engañando, que no era María Candelaria. Le hace una pregunta personal y le pregunta que cómo le decía él en la intimidad a ella como hija. Uno siempre tiene sobrenombre a veces con la familia. Y ella le dice cómo le decía, y ahí... Patita de canario, creo. La patita de canario. Y ahí él reconoce que efectivamente era ella, y no, pues se despiden, y a las pocas horas don Sebastián fallece. Por otro lado, su hermano Galo, no lo liberaron. Galo no pudo ir al velorio ni al entierro de don Sebastián, que fue en Coronel, él está enterrado en el cementerio de Coronel. Pero sí, al menos se supo que estaba preso y no estaba desaparecido, lo cual era una gran cosa. Y así que eso es como un poco el resumen de la fuerte historia de don Sebastián. Bueno, y también eso tiene repercusiones posteriores. Acá en Concepción se funda el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que después durante los 80 se replica y se va recreando en diferentes ciudades de Chile, y fue parte de la resistencia no violenta, entre comillas, a la dictadura. Sí, correcto. Y por eso para nosotros también es tan importante la figura suya, el acto que él hizo. Desde la obra de teatro que estamos construyendo, nosotros partimos desde la imagen de Sebastián Acevedo padre, más que ser político. El que se quemó ahí, lo dice la obra literalmente, fue un padre, no fue un comunista ni un revolucionario. Ahora, si aquel hecho dio luz sobre lo que estaba sucediendo en Chile, bueno, se agradece, se aprecia, porque finalmente hizo de que la dictadura tuviera que reconocer que estaban sucediendo cosas a nivel internacional y a nivel nacional, y permitió también un poquito de verdad, que entrara un poquito de verdad. Sí, me gustaría un poco preguntarte sobre el tema del título de la obra, que se llama Prometeo Nacional. Uh-huh. ¿De qué forma ustedes lo enlazan con el caso de Sebastián Acevedo? Bueno, la idea de enlazarlo con la figura de Prometeo, que Prometeo, según la mitología griega, es un titán que para darnos la libertad a los hombres nos le roba el fuego a los dioses. Entonces con ese acto nos lo entrega a nosotros, y eso implicó que los seres humanos ya no tuvieran que estar constantemente, porque hasta ese entonces, según la mitología griega, lo que sucedía era que los humanos, cuando queríamos comer, teníamos que matar el animal, pero para poder cocinarlo le teníamos que dar lo mejor, la mejor parte, la carnita, a los dioses, y nosotros nos quedábamos con los huesitos. Entonces Prometeo, cuando robó el fuego, nos dio la libertad de poder comernos todo el animal si queríamos, y como que desafió a los dioses. Entonces, de una u otra manera... Y fue castigado. Sí, fue castigado y fue clavado a un monte, a una piedra, por la eternidad, digamos, hasta que fue liberado, pero después es otra historia. Pero mientras estaba ahí clavado, venía un águila y le comía todos los días el hígado. Entonces nosotros lo que hacemos al tejer una relación entre la figura de Prometeo y la de Sebastián, tiene que ver, como hilo conductor, lo que vemos allí es el fuego, la figura del fuego. La liberación también, o más que la liberación, quizás el dar esta luz a esta historia escondida de desapariciones, de tortura, de injusticias que estaban sucediendo en Chile. Don Sebastián hizo fuego de su cuerpo y con esa antorcha que su cuerpo fue, dio luz sobre los terribles hechos que estaban sucediendo en Chile, y la dictadura se vio obligada, de una u otra manera, a reconocer que habían ciertos apremios que eran terribles. Entonces nos entregó un poquito de libertad, nos acercó hacia la libertad. Y por otro lado, Prometeo, que quedó pegado, estuvo siempre atado a esa roca del monte, don Sebastián, de una u otra forma, su cuerpo, su huella quedó ahí en la catedral, donde hoy en día hay una cruz. Entonces es como por ahí va un poco la figura. No, o sea, yo creo que desde luego la figura de Sebastián Acevedo nos acompañará de aquí a mucho tiempo más, recordándonos finalmente los terribles apremios que ocurrían durante la dictadura, la terrible dictadura de Pinochet, y es una figura totalmente indeleble dentro de la cultura chilena. Bueno, y también hay que señalar de que a nivel institucional se ha intentado borrar la imagen, por acción u omisión, ¿cierto?, la imagen, pero está presente en la memoria popular de una manera sumamente fuerte. O sea, todas las personas que vivieron en esa época, yo me he tocado entrevistar a un montón de gente por mi pega, o la familia, todos recuerdan a Sebastián Acevedo. No, pero sí. Si uno lo piensa, que una persona tan emblemática para la ciudad de Concepción y coronel, bueno, en general para este gran Concepción, pasa desapercibido año a año. Son familiares, son amigos, son vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de partido, quienes lo recuerdan año a año. Pero en estos intentos un poco gubernamentales de hacer memoria, pero la memoria que a ellos les conviene, ¿cierto? No se recuerdan hechos como este, ¿eh? A mí me llama mucho la atención eso, de que los pocos espacios de memoria sobre Sebastián Acevedo son creados por los familiares y amigos. Sí. Como les decía, existe hoy en día la Corporación Sebastián Acevedo, que tiene a su cargo el desafío de señalar aquellos lugares donde se cometieron abuso a los derechos humanos, los centros de tortura, y por otro lado tiene a su cargo también el tema del Museo de la Memoria, que se quiere instalar acá en Concepción. Y la obra, de una u otra manera, también se plantea desde lo que tú señalas respecto a qué nos pasa en Chile con la memoria, pero además de la memoria, con la justicia. Sí. Por ejemplo, nosotros ahora hace poco con Javiera tuvimos la oportunidad de ir a Berlín, donde Berlín está cargado de historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el tema de los nazis, los judíos, etcétera, y está lleno de memoriales, pero al mismo tiempo... de que Alemania construye esos memoriales, Alemania también hizo un mea culpa y hizo un esfuerzo por tener justicia, cosa que acá en Chile todavía no sucede. En Santiago, por ejemplo, existe el Tour Santiago 1973, donde uno puede ir y recorrer los lugares donde sucedieron cosas atroces, pero ok, queda en el tour. Pero ¿y el acto de justicia dónde está? Claro. ¿Cachai? Entonces, como... Bueno, el año pasado los parlamentarios votaron seguir guardando los nombres de los torturadores, que fueron denunciados en el informe Balich. Y en el Congreso, en el Parlamento, incluso algunos diputados que fueron, pues sus padres fueron asesinados por la dictadura, o ellos mismos torturados, votaron a favor de que se siguiera ocultando los nombres de los torturadores y sus cómplices, porque tocaba obviamente círculos de poder que todavía están vigentes. Bueno, a propósito de lo que tú señalas, el caso de Alemania, ¿cierto? Por ejemplo, hace poco atrás se dio a la luz un caso en Alemania donde un viejito, comillas, de 96 años, estaba en la cárcel, a pesar de su estado de salud, obviamente con un trato humanitario, con todos los cuidados a su salud, ¿cierto? Pero en la cárcel, por los crímenes por haber sido un nazi, ¿cierto? De hecho, el año pasado se hizo un juicio a un guardia de Auschwitz. Exacto. Y en cambio acá se sigue incluso pidiendo la ayuda al presidente Donald Trump para indultar a los asesinos, y aun cuando los que están detenidos son solamente una muestra de todos los culpables de durante la dictadura. Así, ahí te das cuenta de que es imposible cerrar el tema, porque mientras no haya justicia, no se puede pedir a la familia de quienes todavía buscan a su gente, le entreguen un perdón a quienes ni siquiera están tan arrepentidos, son unos viejecillos nomás. O sea, yo creo que claramente esto, nos enfrentamos a una época, a un retroceso bastante importante en la actualidad con respecto al estado de la memoria histórica y de la justicia en casos de derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Bueno, yo creo que evidencia de esto es el video que salió hace poco, en donde aparecía el cura Montes como apoyando una especie de indulto humanitario a los violadores de derechos humanos, una cuestión que ya, si no fuera repulsiva, sería bueno, y también bastante mal de este país. Diciendo que estaban ahí por venganza, o sea, echando la culpa entonces de los familiares de los detenidos y no de los de los victimarios, sino que la culpa de las víctimas. Eso es lo y, que te y lo más ridículo es que ellos mismos apelando a derechos humanos. De decir, quienes le pasaron por encima los derechos humanos apelan a los derechos humanos para que los saquen de la cárcel. O sea, hay que ser muy cara de palo. Hay que tener la media persa. Sí, No, y aparte con las óptimas condiciones en las que están reclusos, ¿cierto? Cualquier preso se desearía estar en Punta Peuco. En el Hotel Punta Peuco. Claro. Bueno, y también ahí sucede una relación interesante entre nuestra querida ex alcaldesa. La Jackie. Querida. La querida Jackie. Paréntesis, un sarcasmo por si acaso. Porque en el fondo yo me pregunto... ¿La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos? Por supuesto. Entonces ella fue alcaldesa ¿cuántos periodos? Tres, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Dos y medio, creo. Porque la reclutaron como intendente. Ah, verdad. Tienes toda la razón. Pero no bueno. No recuerdo cuánto tiempo fueron estado, bastantes pero, años, ¿no? Y fue un tiempo horroroso. Y yo creo que eso también afectó en la... no sé, en los actos de memoria o en la visibilización de este caso que pudo haber tenido Concepción, digamos, como municipio, ¿no? Eso yo creo que sin duda afectó, porque las autoridades obviamente son, el plano regulador, ahí viene el detalle de cómo funciona, pero en yo creo que eso... En última instancia, el permiso para cortar calle y poder hacer un acto de memoria decente. Exacto, yo creo que eso también afectó en un poco la invisibilización que ha tenido este caso, que yo sí siento que ahora... Algo está pasando que se está hablando más, no sé. Y también, por supuesto, su hija y esta corporación también todos los años trata siempre de hacer algún hito, digamos, afuera de la catedral como para no olvidar. Sí. La marca apenas se ve ya, incluso. Sí. Eso es lo que yo cuando yo mencioné el caso del olvido, ¿cierto? Porque ahora está que estaba media borrada la placa que estaba ahí donde murió. Dándole con el ajetreo del día a día en Concepción, es casi imperceptible, ¿cierto? La corporación sí está viendo para hacer un monolito en la plaza ahí donde está los que creo que está aprobado. Está aprobado por la municipalidad. Oye, hay un caso de un ejercicio de ficción del caso de Sebastián Acevedo, que al menos lo único que yo conozco hasta el momento, que fue en la serie de TVN, Los archivos del Cardenal, perdón, me enredé. Pero ahí se trató, tenía que cumplir con parámetros de adaptar el guión a ficción, pero los cambios que se le hicieron igual fueron hartos, no fue como la historia de una padre de la zona del carbón, ¿cachai? Que puede, quizás para los guionistas les parecieron detalles, pero para la gente que somos de acá no son menores lo que eso significa. Y además lo hicieron que pasó en Santiago. Sí, yo lo vi hace un tiempo, esa serie que tú mencionas, y me acuerdo de ese capítulo. Pero sí, lo sentí que el tratamiento fue como bastante vago, así como... Fue pirotécnico, así en el sentido estricto de pirofuego, así como que el hecho de que alguien se quemó nomás. Sí, tienes razón. Así que sería, no sé, este es un segundo caso, o al menos la segunda vez que veo que se interpreta como desde un punto de vista... no sé cómo decirlo, de cualquier artístico, forma de artística del caso de don Sebastián Acevedo. Después ha habido como trabajos que tienen que ver más con la fotografía o con lo documental, que yo he sabido como cosas cortitas, sí, pero en teatro hasta ahora, puede que me equivoque, como que no he sabido. Mira, ayer nosotros nos juntamos con Giselle para otra cosa, pero a propósito también de esta obra. Y conversábamos de que, bueno, varias cosas, una entrevista que va a salir pronto, pero me decías que esto no era una obra documental, propiamente tal, pero sí que se acercaba bastante a aquello, pues te entrevistaste con varias personas de la familia Acevedo. Sí, lo que sucede es que el texto de esta obra fue escrito en realidad el año 2014 con el apoyo de un fondo del libro. Y en ese momento yo, para escribir la obra, y realicé entrevistas principalmente a Erika Acevedo, a María Candelaria y a Elena Sáez, a la viuda de don Sebastián, que falleció ya la señora Elena. Y a partir de esas entrevistas nace el texto dramático, que quedó en ese momento en un texto, no fue montada la obra. Pero ahora que la vamos a montar, a pesar de que el texto fue escrito a partir de esas entrevistas, yo prefiero no decir que es un que se trata de teatro documental, porque siento que es como súper delicado, y cuando uno dice que va a ser teatro documental, tiene que ser una cosa que se apegue mucho, mucho, mucho a lo que sucedió, como que tienes que ser súper cuidadoso en los detalles, y además el tratamiento que le das a nivel escénico, por lo general, es más cercano al realismo que a una cosa un poco más contemporánea y experimental, ¿cachai? Y en este caso nosotros estéticamente nos estamos apropiando de otras cosas. No es una obra realista, ¿cachai? Tiene ciertos elementos, pero no es realista. ¿Cómo documentar las emociones, por ejemplo? Es muy difícil. También, pues, ¿viste? Sí, hacerse cargo de eso es como un tremendo peso, y no sé si soy capaz de echármelo encima, ni el equipo en general. Entonces, por eso prefiero como decir que yo escribí el texto a partir de las entrevistas que le hice directamente a la familia, pero que no se trata de una obra, no es una película sobre la situación. Como que ahí... Sí, y también por otro lado, Giselle como dramaturga y también directora y todo el equipo, digamos, que estamos detrás también, nos hemos sumado a su propuesta de dar otras aristas de esta historia, ¿no? Ponerse en el lugar de la empatía un poco de este padre. Por eso Giselle dijo que más que comunista revolucionario, que por supuesto que quizás que lo fue, ¿no? Y que lo fue. Sin duda. Quizás es lo que más conocemos, o es, se ha utilizado esta imagen, ¿no? De él como símbolo de algo. Entonces, nuestro aporte, si bien está eso presente, y quizás cada persona que vaya a ver esta obra puede hacer su reflexión y puede interpretarlo como desee, ¿no? Pero hay una mirada quizás más humana, no sé cómo explicarlo, o de este padre desesperado porque en el fondo sus hijos se los habían llevado. Y este gran amor que nosotros, por lo menos esa es la interpretación que hacemos, ¿no?, de este acto, para nosotros es un acto de amor profundo y de una convicción, y toda la paz que él tuvo hasta que murió es impresionante. Nosotros quedamos para adentro cuando leímos los testimonios, digamos los documentos judiciales, incluidos los testimonios del doctor Sugiel y todo. Es increíble todo lo que él dice. O sea, era una paz, no tenía rencor, no se sentía en sus palabras. Para nosotros es una especie de... lo digo yo, por lo menos, para mí una especie de semidios, de monje, no sé cómo explicarlo. Bueno, sin duda fue un acto político en todas sus letras, y como dijeron ustedes, también abrió la luz para que se destapara el hecho de una verdad que era negada sistemáticamente por el régimen de la violación a los derechos humanos, pero esencialmente, como bien decía Javier, un acto de amor. Sí. Y o sea, sacrificar tu vida para salvarla de tus hijos, potente, por decirlo en forma simple. Me gustaría hacerle esta pregunta ya como para ir cerrando esta entrevista. En vista al presente en el cual nos encontramos, en donde a lo mejor, bueno, sabemos que hay un retroceso en materia de derechos humanos y de memoria y de justicia, ¿qué significa Sebastián Acevedo hoy? ¿Qué significa recordar su acto, su legado y su memoria en una realidad tan charcha como la que estamos viviendo ahora? Bueno, yo creo que sin duda es una historia como muy actual todavía. Yo creo que por eso también Giselle, y eso es lo que llama la atención. Sí, yo creo que también por eso Giselle la seleccionó y nosotros nos quisimos sumar a este proyecto tan potente. Es difícil esta obra para nosotros como intérprete, emocionalmente es muy fuerte, pero a su vez creemos en el poder que puede tener el teatro, las artes y la música, que está muy presente en esta obra, de hacer catarsis social, por decirlo de alguna manera, de esta alma social que sin duda ha estado súper dañada a nivel mundial, pero particularmente en nuestro país, en estas últimas décadas, y sigue sucediendo, ¿no? Entonces, creemos que es una historia simbólica hasta el día de hoy, año 2017, de violación a los derechos humanos, de injusticias, de falta de amor. Sí, a eso vamos un poco con la humanización de este personaje, que él fue un símbolo de amor para nosotros versus toda esta crueldad y este egoísmo, individualismo en el que estamos ahora y la falta de justicia, ¿no? No sé si Giselle quiere agregar algo más. Me parece que me suma lo que dices y por otro lado es como ejercitar un músculo que tenemos como un poco dormido, que tiene que ver con la memoria y con el y la solidaridad también, porque no podemos pensar que porque mi familia no pasó, como que ya, perdón, yo olvido pedirle a los demás. No creo que... O exigirle, perdón. Exigirle, sí, no... No vale, no, una contradicción en términos. Hay que solidarizar también con aquellos que todavía están esperando justicia y que, lamentablemente, son muchos. Entonces, de hecho, la obra en sí, que se presenta como un monólogo, los interpelados somos nosotros. Ese Sebastián Acevedo de esta obra interpela a Chile, Chile Estado y a Chile chilenos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con aquel pedazo de historia desde el 73 al 90, 89? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso. Sí, yo solo quería compartir que a mí en realidad personalmente me toca mucho esta historia. Yo creo que en general cuando uno hace arte, por supuesto que puede estar conectado emocionalmente desde la empatía o también desde una historia como más directa. En mi caso, yo desde chica que escuché el nombre de don Sebastián Acevedo, también porque mi abuelo estuvo preso y perfectamente, o sea, se me hace cercana la historia. Por supuesto que no llegó a la muerte de él, pero fue una persona que estuvo presa y que fue torturada. Por lo tanto, mi papá creció toda, digamos, desde muy pequeño con este miedo, por supuesto con la dictadura, pero además con un padre preso. Injustamente también detenido, ¿no? Entonces yo siempre es lindo como la vida también te presenta estas oportunidades como para también sanarse uno, porque uno también tiene esas heridas, ha sido testigo y también yo igual soy una mujer súper sensible, por lo tanto en realidad la historia en sí ya me conmueve mucho y de verdad que es admirable. A mí me ha cambiado la perspectiva en base a este proceso creativo, que es lo lindo también de por qué hacemos esto. Me ha cambiado la perspectiva que yo tenía sobre don Sebastián Acevedo, que lo veía quizás más como este ser político, revolucionario, esto fue un acto totalmente de protesta, pero ahora también le veo el otro lado más humano que hablaba yo y que, chuta, doble admiración y, no sé, lo encuentro... No entiendo todo el amor que él tenía en su corazón o en su ser, no sé cómo explicarlo, la embarrosa, yo me quedo sin palabras en realidad. Bueno, para finalizar, nosotros siempre le dejamos el micrófono abierto, ahí voy a dar sus saludos, ¿cierto? Uh-huh. Invitaciones, lo que ustedes quieran. Bueno, dejar abierta la invitación a la gente, todavía falta bastante para que estemos de estreno. Como les mencionaba al principio, esperamos estar presentando la obra a fines de agosto, principios de septiembre. Dar las gracias al Consejo de la Cultura y las Artes porque estamos haciendo este trabajo con apoyo de un Fondar regional. Y también, por supuesto, quisiera mencionar a los compañeros que están también levantando este trabajo con nosotras, con Javiera. Está en utilería y vestuario, está los Nezagara. En todo el dispositivo escénico de la visualidad está Gabriela Solís. En la producción está Natalia Figueroa. Iluminación, Mauricio Campos. Y voilà. Alfonso. Y por supuesto, se me estaba yendo el intérprete number one, el que hace de don Sebastián, Alfonso Esteban Lara, también, que le está poniendo todo el corazón al asunto. Y, por último, todo mi cariño, mis respetos a la familia Acevedo, a Erika en especial, a María Candelaria, que están súper dispuestas para contarnos, hacernos partícipe de aquella historia y facilitarnos todo el material, el rico material que ellas poseen, que es un tesoro. Muchas gracias por la confianza, de verdad que la apreciamos un montón y esperamos que el trabajo que estamos haciendo con mucho amor les dé alegría al corazón. Oye, no sé si habrá tiempo, no sé qué dicen los chiquillos y si la Javi también, ya que es la encargada de musicalizar esta cosa, y si anda con la guitarra, ¿se podrá hacer algo ahora en vivo? Chuta, es que estamos súper, súper en proceso creativo, o sea, de la obra en sí. Sí, o no hay... Podría, pero tendría que afilar la guitarra, quizás podría ir con una canción y podría tocar algo, ¿no? ahora, No, no estoy justamente. Ah, bueno, pero si te complica, entonces, no sé, dime tú. Sí, yo no tengo problema, pues sería alguna cosita instrumental del repertorio campesino que estamos haciendo, por ejemplo, que es lo que está listo. Ya, pues no sé si rellenamos nosotros por mientras. Pues bien, bueno, recordarle a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora que nos encontramos en este día, viernes 9 de junio, un día bastante nublado. Acabamos de conversar junto a Javiera y junto a Gisela del caso de Sebastián Acevedo y del montaje artístico que van a realizar ya en un par de meses más. Se espera el estreno de la obra Prometeo Nacional, esta obra que pretende rescatar la figura de don Sebastián Acevedo, este recordado obrero de Coronel, quien ante el secuestro y ante la desaparición de su hijo y secuestro, toma la decisión de inmolarse frente a la Catedral de Concepción en Plaza Independencia para poder obtener respuesta de parte de las autoridades de aquella época, de la dictadura militar, y poder lograr la liberación de sus hijos. Cuestión que finalmente se logró, pero con el triste saldo de haber ofrecido la vida de don Sebastián Acevedo. Así es. Y de hecho, bueno, como les mencionaba, se liberó a María Candelaria, a Galo no, pero se supo dónde estaba. Pero unos meses después de que fue liberada María Candelaria, la volvieron a tomar presa por unos meses. Volvió a la cárcel, pero se sabía dónde estaba. Entonces, que ya era una gran cosa para la época, ¿cachai? Bueno, y sobre todo que tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos fueron realmente los detenidos, la gente que fue torturada, cuántos desaparecidos hay. Todavía no existe claridad después de 44 años. Nada. Acá ha llegado. Pues bien, ya tenemos instalada en el estudio a Javiera Hinrich con su guitarra, con la cual nos va a poder interpretar. Cuéntanos, ¿qué nos vas a interpretar? Mira, en realidad es una cosita cortita, será un minuto. Es un valsecito del repertorio tradicional campesino recopilado por Patricia Echevarría. Es una parte instrumental que se va a utilizar en una escena en específico. Y en realidad, como les digo, tanto material definido no tenemos porque nuestro proceso creativo es bastante libre y bastante experimental. Por lo tanto, se prueban distintas cosas y todavía no hemos hecho como el corte de decir ya, esto es lo que esto definitivo va, ¿no? Pero así que les voy a compartir esto. ¿Cómo que podría ser? Entonces este es el valsecito. Gracias, Javier. Oye, la Javi fue nuestra primera invitada. Ella vino el 2014, recordábamos de Nantes, como músico, ¿sí? Y fue nuestro primer programa musical, fue con ella. Oh, no sabía que era el primer programa musical. Sí, de ahí iniciamos una serie de sesiones musicales que las tenemos pendientes para este año. Tantos años hecho. Que no nos veíamos entonces. Claro, desde ahí. Ya, pues, muchas gracias por habernos acompañado a Giselle, Javi, la Nata que anda por ahí. Gracias a ustedes. Detrás del micrófono. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y me alegro mucho que... Me impresionó que si había venido el 2014, que ustedes sigan aquí poniéndole y parando este espacio, de verdad, lo encuentro bacán. Así que felicidades también y de hecho, hoy día se cumplen 5 años. Spoiler. Ya, de verdad. Sí, estamos de cumpleaños. Wow. Mira, qué simbólico. Felicidades, de verdad. Gracias. Vamos a ir a una pausa musical con una canción también de la obra, que no sé si será la misma a lo mejor que trajeron. No, no es la misma. Ah, ya. ¿Quién? ¿Puedes presentarla tú, Giselle? ¿Tú qué sabes de qué se la trata? La Javi, que es el prisionero. Que ah, es... ok. Sí. Ya, yo no sabía. Ah, no, miren, lo que pasa es que esta canción que vamos a presentar ahora es también del repertorio tradicional campesino, recopilado por Patricia Echevarría, pero nosotros en la obra hemos utilizado esta melodía y hemos puesto un texto escrito por Giselle. Pero digamos que esta canción es una... Tanto el tema también es como contingente, ¿no? Por eso la elegimos como inspiración para armar todo el proyecto y todo. Pero digamos que no es tal cual lo que van a ver en la obra, pero sirve como para que se hagan una idea de la identidad sonora que va a tener el montaje. Ya, escuchamos entonces El Prisionero y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda después de esta breve pausa musical. Triste llora el prisionero, encerrado en su prisión. Triste llora el prisionero, encerrado en su prisión. En su lamento decía las cadenas. En su lamento decía la cadena y el prisionero. 18 horas con 30 minutos, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes, 9. Muy bien, gracias por siempre el dato exacto. Ayudarme cuando no sé. Atento a la jugada. Cuando a qué día estamos. Despedimos a Javi, a la Javi, a Giselle y a la Nata que se acaban de retirar de nuestro estudio y estaremos pendientes para cuando se estrene esta obra que rescata una parte importante de la memoria, tanto de los derechos humanos y la propia historia de Concepción y de Chile en general. ¿No es verdad, chico? Así es, don Alejandro. Que siempre te hicimos Jano, ahora es Alejandro. El Nelson me dice don. Don Abaesa, sí. Que yo le digo, pero es distinto. Sí. Bueno, ahora tenemos una sección, la sección sí. Más favorita de los auditores de Cerro la Izquierda. De los niños de Cerro la Izquierda, sí, teníamos sí. La música indica que es momento de hablar de cuáles son los panoramas que nos trae Nelson para este fin de semana. La sección favorita de los cerreres, un saludo afectuoso, yo no había estado en el primer bloque, así que un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Oye, ¿verdad, ahora? Nelson? ¿Verdad no, que no estuviste al aire? En Trastienda, estuve off the record. Sí, pero, acá al lado mío. Sí, ahí estuve, tomando mate. Bastante contenta esta semana, con bastantes panoramas, en un día nublado. Bueno, Yerko ya dio el pronóstico del tiempo, sí. Así que... Parcialmente nublado, así que no, vamos directo a los panoramas nomás. Viernes 9 de junio, o sea, hoy día, tenemos la actividad, hay una tocata, lo mejor de Pegotes y Machuca, en el Bar Averno. Wow, bueno. Pan rock. Puro pan rock, en Janequeo, esquina Maipú, desde las 21:30 horas. El precio está a 1.000 pesitos la entrada. Ojo ahí, porque normalmente este bar, cuando se llena, después no te dejan entrar si no agarras tu entradita. Así que les recomiendo que lleguen un poquito antes de la hora presupuestada, que son las 21:30. Repito, lo mejor de Pegote y Machuca, puro pan rock en el Averno, el día de hoy. Luquita la entrada. El día sábado, 10 de junio, tenemos una actividad para toda la gente que quiera relajarse, que quiera salir un poco de la tensión. Yoga Free. En el Foro UDEC, a partir de las 2:30... Son cupos limitados, es gratuito, pero los cupos son limitados hasta 20 personas. La actividad parte a la 1:30 aproximadamente, va a ser la sesión, dura aproximadamente una hora y va a ser en el foro de la Universidad de Concepción, Yoga Free. 2:30 hay que estar, 1:30 aproximadamente parte la sesión, o sea, a la 1 parte la sesión y a las 2 termina. Ah, es como es el rango horario, ustedes saben que horario en Chile aquí normalmente parte más tarde y termina más tarde. Es una cosa de referencia tal vez. Referencia, de las 2:30 en adelante... Yoga Free en el foro UDEC. Tenemos también el día sábado 10 de junio, hay una actividad para todas nuestras amigas activas, activistas, y que también estén, que sean feministas en este caso, porque hay una partusa feminista 3.0. Esto se hace en el Orompeyo 388 de las 20 horas en adelante. 2.500 con cover, 3.000 post, o sea, después de las 12 en este caso, porque es un acto cultural, hay una feria feminista y después hay una fiestoca. Obviamente para todo el mundo que pueda ir, cordialmente invitado. Orompeyo 388, partusa feminista 3.0. Tenemos el día sábado también, 10 de junio, en el Parque Ecuador, la feria alternativa. Alternativa me refiero a otaku, rockero, de todo un poco. Va a haber venta ese día sábado en el Parque Ecuador desde las 12 de la mañana, de las 12 del día en adelante. Es gratuito, es el día de mañana, sábado 10 de junio en el Parque Ecuador, feria alternativa. El sábado también 10 de junio, bien movido, tenemos también una función de teatro de la compañía Artefra, se llama El Mercado. Esto se va a hacer el día de mañana, sábado 10 de junio, en el Colegio Alianza Francesa, en la calle Colo Colo. Desde las 18:30 horas, es absolutamente gratuito. Para toda la gente que le guste el arte, le guste el teatro, El Mercado de la compañía Artefra, o sea, de la compañía de arte del Colegio Alianza Francesa, este sábado. Y finalmente, el día sábado también, 10 de junio, tenemos una clase abierta de artes visuales en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz. Esto también es gratuito, está más enfocado en los niños y jóvenes, así que todos los niños y jóvenes o alma de joven, vayan. No, los niños vayan. Esto va a ser en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, calle Los Fresnos 1640, a partir de las 11 horas. Los materiales los pone el Departamento de Cultura de la Corporación, así que no es, es absolutamente gratuito. Las inscripciones tienen que enviar un mail. Aquí voy a dar el mail, es mailtalleres@sppcultura.cl. Repito, mailtalleres @sppcultura.cl desde las 11 horas, clase abierta de artes visuales, los materiales y el profe van gratuitos. Así que vaya nomás, si le gusta el arte, le gusta la... No hay excusa. No hay excusa para correr sino ir. Vaya, dé la cara y vaya. Y esos son los panoramas que yo por lo menos tengo. ¿Quién lo dice? ¿Quién habla? El burro hablando oreja. El burro hablando oreja. Hace los panoramas y no va a ninguno. No, pero... No, plan... el saber con anticipación para no ir, digo yo. Ay, no. Los trapitos se lavan en la casa, un chiquillo. Son una estructura de mentira en realidad, pero en fin, no. ¿Para qué de mentira en realidad ya? Esos son los panoramas, querido Jano, que tengo esta semana. No sé si los chiquillos esta semana tienen alguno, siempre Gama o Yerko tienen panorama. Están en el fin de semana, está un poco fome, no tengo ningún panorama para aportar. Estamos en mitad de junio, no, sí. No pasa nada. Voy a quizás me sume alguno de los que tú trajiste para el fin de semana. Estoy eligiendo bien cuál. Yoga Free. Yo creo que tú tienes perfil de ir a yoga. Sí, me hace falta. Bueno, pero estoy entre algo muy, muy abrupto, desde entre el yoga y el punk. El punk también, ¿eh? Sí. Son distintas formas de alinear los chakras. Exactamente. Pero llegan al mismo camino. Esto es el averno, así que hoy día los que quieran ir para allá. Y esos son mis panoramas, joven, querido y nunca bien ponderado, Jano. Entonces, estos fueron los panoramas del fin de semana de Cerro a la Izquierda para todos nuestros auditores. Volvemos entonces a Cerro a la Izquierda. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM de Concepción. Saludamos a la gente que nos ha escrito por Twitter, @elparia. Lance Overcut. Sí, Lance Overcut, @girodolson. Quien con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter nos dice: saludos cabros, buena jornada. Renata Salud. Brown dice: feliz, eso sí, feliz 5 años informando, conversando, un gran espacio ganado, un gran saludo a cada uno de ustedes. Salud para Renata. Sí, siempre los comentarios de Renata son como una inyección de energía para todos nosotros. Son tan buena onda que se agradecen. No sabes cuánto, Renata. Y nos había comentado, lo acabo de ver ahora, por eso no lo dije en antes cuando estaba en la... nuestra invitada hablando sobre el tema de Sebastián Acevedo y sobre la obra en sí misma, que dice: como quedó en el piso la imagen, lo intentaron limpiar, no pudieron. Felicitaciones a estas mujeres potentes. Bueno, tenemos que recordar que ustedes también pueden seguir comentando a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, o nos puede dejar un mensajito en nuestra página de Facebook llamada Cerro a la Izquierda, y si no le ha puesto me gusta, está en la oportunidad de hacerlo ahora. Exactamente. Bueno, y hoy día recordar también, chiquillos, que se va el sorteo de los libros, ¿eh? Recordar en el último bloque vamos a tirar el sorteo de todas las personas que compartieron y pusieron me gusta a la publicación. Todavía lo puede hacer, así que repetimos, colóquele me gusta a la publicación. Los libros están acá, están en el estudio, y de hecho tenemos alguna sorpresita más por ahí. Pero todo depende de sus me gusta y su compartir la publicación que salió, si no me equivoco, el día miércoles, con respecto a estos libros que los tengo acá. ¿Cuáles son, Nelson? Parto primero el cuaderno perdido de Claudio Gay, de las ediciones de la Biblioteca Nacional. Es un libro que viene con ilustraciones y viene también con algunas descripciones de animales. Recordemos que Claudio Gay era un naturalista francés, que estuvo en el siglo XIX. Exacto. Acá en Chile, un legado bastante grande. Y se le encargó de hacer una enciclopedia de la historia de Chile. Exactamente. Y hay un librito acá, bastante bonito, bastante novedoso, que lo pueden tener el día de hoy, si es que participan y se ganan este... Tiene monitos también. Tiene monitos. Sí, como se dice. Tenemos... ¿Qué otro libro? Un segundo. Porque no solo uno, son tres. Son tres, así que participe. Tenemos el compilado de los mejores relatos del concurso Historias de Nuestra Tierra, perdón. Me lo contó mi abuelito. Este es un concurso que todos los años lo organiza el Ministerio de Agricultura a través de la fundación que tienen, del FUCOA, que son premian a niños que hacen escritos en torno a historias que les cuentan sus abuelos. Historias del mundo rural, en este caso. Y acá tenemos un compilado de las historias ganadoras del año, si no me equivoco, 2015. Si no, la memoria no me falla. Y aquí vienen los mejores relatos por categoría. Y vienen desde de todas las regiones, desde Arica a Punta Arenas, relatos de niños en torno al concurso Me lo contó mi abuelito. Es un libro bastante bueno. ¡Qué ternura! Bastante con dibujo y viene con varias leyendas. De hecho, hay algunas que a mí se me hacen muy familiares por mis antiguos desempeños laborales. Y tenemos finalmente el Yo era una mujer casada de César Aira. Es también un libro, es una novela en este caso, que también la tenemos a disposición el día de hoy para que ustedes puedan participar. Recuerde, tiene que colocarle me gusta a la página de Cerro a la Izquierda y compartir la imagen del concurso y automáticamente está participando. Sí, yo cacho que en media hora más hacemos el sorteo. Ya. De hecho, ha tenido bastante buena aceptación, así que yo creo que los concursos de aquí en más van a seguir como enganche acá en Cerro a la Izquierda. Así que muy atento y escúchenos, colóquele me gusta a la página. Súper importante. Un me gusta a nuestro fanpage. Se lo agradeceremos. No, mentira. Una forma de comunicación. Y tenemos que darle gracias al Gama, que nos trajo tecito en esta fría tarde con Susana. Y viene llegando Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Disruptiva, sí, completamente. Sin respetar tiempos radiales. Intervención. Hola a todos. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿Cómo fue tu llegada? Acá. Feliz. Todo el día ha sido de felicidad por el aniversario de Cerro a la Izquierda. Qué hermoso. Pura felicidad, sí. Porque igual yo creo que conviene recordar de que este concurso de estos libros que estamos sorteando se enmarca dentro del festejo ya de los 5 años de Cerro a la Izquierda. Exactamente. Cuando partimos por allá el año, si me ayudas con el año. 2012. Programa número, ahí falta el conteo, pero hay hartos. Partimos ya ese día. Y Gama estuvo en el primer programa. Sí, tuvimos los dos con Gama. Sí, pues, Nelson igual. De hecho, qué bueno que Jano esta vez no puso ese audio horroroso del primer programa, no. Donde mi voz estaba totalmente distorsionada, tartamudeada. Pero no es tarde para ponerlo. Por suerte este año no está. El año pasado estuvo para el aniversario, este año no está, así que lo agradezco. Pero sí, pues, cumplimos 5 años el día de hoy. Y hablando de contingencia y temas locales, que son lo que caracterizaba a Cerro en todos estos años. A propósito de eso, adivinen de qué temas vamos a hablar ahora. Sorpréndeme. Cuéntanos. Durante la semana hubo un tema que generó bastante revuelo en redes sociales y también en algunos noticieros, que fue el abuso policial que quedó graficado en un video difundido en internet, donde policías acosaban y manoseaban a estudiantes del Liceo 7 cuando protestaban en las demandas que todavía no han sido resueltas sobre acoso sexual y abuso sexual en el Liceo 7, ya que mencionamos en Santiago. De que grotesca la situación, porque Exacto. Están protestando por acoso sexual. Y son acosadas por la policía. Y manoseadas directamente, o sea, son abusadas. Exacto. Transparentemos. Claro, es un abuso sexual. El manoseo es un abuso sexual. Y ese abuso sexual quedó registrado en un video donde queda explícita las imágenes, donde las estudiantes tienen su jumper arriba, ¿cierto? Sí. Y donde se ve gráficamente, o sea, sin ninguna duda, carabineros con la mano manoseando en sus genitales a las estudiantes menores de edad, ¿cierto? Estudiantes secundarias en este caso. Y estamos hablando de hombres mayores de edad, se supone con una formación que le entrega el Estado a esta institución. Una deformación, mejor dicho. Sí, pues, pero se supone formalmente que es una formación precaria, malísima. Sabemos todos los abusos que comete la policía en Chile. Y no son del día de hoy, responden a una larga tradición. Una de las gravedades que tiene este asunto en particular es que es en contra de menores de edad. Yo creo que hay una y lo grotesco de la imagen es que son abusadas sexualmente cuando están protestando por acoso y abuso sexual. Sí, eso es lo que pensaba la otra vez, que es fuerte, porque justamente el motivo de su manifestación es por violencia de género, por violencia sexual en muchos casos, como relataban alguna alumna, y puta, se organizan, salen a protestar contra este hecho y son violentadas sexualmente de nuevo y de peor forma esta vez. Claro, porque como bien decía Ángel, en teoría uno piensa que la policía está para garantizar la seguridad de las personas, ¿cierto? Y aún más de los menores de edad. Claro. De los niños. Niños y niñas. Bueno, y a raíz de estas imágenes, se han agudizado las protestas, pero tampoco han habido respuestas. Las chicas siguen protestando, se prometieron sumarios, investigaciones, pero al parecer las chicas no están contentas con esta resolución porque son promesas para el futuro, ¿cierto? Nadie las asegura de que, primero, de que esto se vaya a solucionar, nadie asegura que hayan represalias contra las personas que organizaron o iniciaron estas protestas. Entonces el caso todavía está abierto. Y la policía también, fuerzas especiales o carabineros, no salió a pronunciarse al respecto. No es primera vez que ocurre esto. No es primera vez que se denuncian abusos sexuales al interior de los buses cuando toman detenidos a personas en protestas, en manifestaciones. Uh-huh. Ya han habido casos donde también estudiantes secundarias, no son las primeras menores de edad tampoco, no es primera vez que secundarias denuncian que han sido incluso desnudadas en la comisaría, han sido, no sé, observadas por un grupo de policías mientras ellas las obligan a desnudarse, por ejemplo, hay denuncias. Sí, acá en Concepción han existido ese tipo de denuncias. Bueno, y es una práctica extendida. Conozco el caso de una comuna de la provincia del Biobío, donde los carabineros tienen la práctica de a las personas que son sospechosas o imputadas, específicamente las desnudan. Sobre todo si tienen una sospecha de que son lesbianas. O sea, hay una lesbofobia también solapada ahí y las obligan a desnudarse diciéndole, ah, no, si eres hombrecito. Es uno de los abusos comunes que cometen. De hecho, yo me estaba acordando que este hecho viene de cajón, me acuerdo del año 2011, para las movilizaciones estudiantiles bastante grandes que hubieron. También este tipo de casos salió a la luz y también se habló lo mismo del revisar los protocolos y hablar un poco de vamos a revisar la política en torno a esto. Estamos pero trabajando para eso. Claro, ya han pasado 6 años y sigue pasando la misma situación. Y parece que esto no cambia, pues. No, pues es que es una técnica de tortura. Yo a lo largo, bueno, tampoco es que haya hecho una deducción tan brillante, pero ya se entiende como una de las técnicas de tortura que utiliza ya de forma legítima, o sea, se legitimó o se naturalizó al interior del aparato de forma sistemática. Estado, de forma sistemática y se naturalizó. Yo creo que está legitimada al interior del aparato represivo del Estado la tortura sexual hacia especialmente las mujeres. Yo creo que, sabemos de los desgarradores testimonios de las mujeres reprimidas en dictadura, violadas y abusadas de diversas maneras, que no voy a especificar porque a veces uno cae hasta en el morbo cuando lo especifica. Y esto se ha mantenido en el tiempo, pues, y la mantención en el tiempo también habla de esta sistematicidad de a la que hace mención el Jano, y una de las representaciones es justamente esto, pues, que a las estudiantes secundarias cada vez que protestan terminen desnudándolas, manoseándolas, y también tienen estos actos de lesbofobia estos aparatos represivos. ¿Por qué digo aparatos represivos en general? Porque también en su momento fueron los militares cuando tenían la oportunidad de hacerlo, ahora están acuartelados, pero dudo que desaprovecharía la oportunidad de abusar si es que salieron nuevamente. Y en este momento está operando de esa manera la policía. Bueno, y recordemos también, a propósito de eso, que hace unos meses atrás unos marinos fueron sorprendidos fotografiando a sus compañeras de... Oh, verdad. Sí, desnuda o semidesnuda, entonces ellos están acuartelados, pero siguen practicando entre pares, entre ellos, este tipo de cosas. Todos los métodos de tortura los siguen practicando, no solamente ese, pero estamos hablando de eso, claro. No me voy a escapar del tema. Y tienes razón, han sacado fotos, han transmitido videos, todo. Entonces, bueno, y también curiosamente, cuando pasan estas cosas, se apagan las cámaras porque no hay imágenes, no presentan pruebas, pero ellos dicen que van a cooperar en la investigación, pero justamente en los buses o en el caso de los cuarteles en las comisarías, cuando toman detenidos a estas chicas, fallan las cámaras. Sí, no estaba grabando. Claro. Sí, es una práctica también muy extendida, no tan solo en estos casos, sino que en varios más, pero en este caso ha sido una de las tónicas permanentes del cómo han ido defendiéndose o evadiendo la acción de la justicia en caso de que existiera la intención de que se aplicara. Porque bueno, eso también muestra que lo débil también que es la legislación en términos de violencia de género. Más aún si estamos hablando de policía, que está protegido por la Fiscalía Militar, pero aún así en el tema de los civiles también es bastante débil, porque todavía se sigue tratando con ambigüedad el tema del acoso y del abuso. De hecho, los casos actuales de acoso, por ejemplo, cuando es que se han denunciado en las universidades, han sido mejor resueltos por los protocolos internos de las universidades que por la misma legislación. Tribunales. Sí, efectivamente ha sido así. Pues ahora, bueno, estamos ante una nueva denuncia o varias denuncias en periodismo en la Universidad de Concepción, que es claro. un tema que no sé si tocaron antes de que yo llegara. No, no, no alcanzamos. Pero vamos a tocarlo ahora. Pero pasemos al tiro, sí, a propósito, enlacémoslo. Ya que tú te lanzaste el tema, cuéntanos. Bueno, una estudiante en particular, en primera instancia, de la estudiante de la carrera de periodismo de la Universidad de Concepción, que denuncia prácticas de acoso sexual por parte de uno de sus profesores, pero no es que la haya encerrado en una oficina, la haya acosado, sino que en una clase donde hay aproximadamente 45, 50 personas, el profesor acerca sus genitales a la cara de esta chica y le hace bromas de índole sexual, bromas entre comillas. Bastante una situación repetitiva. Sí, una situación repetitiva, y además una práctica que tiene este profesor, además, es pedirles el WhatsApp a los estudiantes y mirarlas por Facebook y hacerles ver que él las está observando en Facebook. A pesar de que no sean su amiga, sino que mira las fotos y bueno, todo ese tipo de cosas. Qué enfermo. Psicópata, pero ya. Y llega un profesor de la Universidad de Concepción y partió una chica denunciándolo, y así se han sentido, yo creo, un poco más protegidas o no validadas, yo creo, en la denuncia, porque siempre pasa que las mujeres demoramos en ese tipo de denuncias porque sentimos que, por alguna razón tenemos la culpa, porque la sociedad en general nos ha hecho sentir eso, pero ahora ya hay varias denuncias hacia este mismo profesor. Y la Universidad de Concepción inició un sumario interno para resolver. Desde luego, yo creo que tenemos que situar estas denuncias en un contexto previo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, en donde ya en años anteriores, el año 2015, fueron interpuestas denuncias hacia el ex profesor, creo, Héctor Alarcón Manzano, ex director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Concepción, quien en repetidas ocasiones señalaba que lo fácil que era pegarle a una mujer. O sea, para un poco colocar en contexto la frase, él decía que este certamen está más fácil que pegarle a una mujer. Sí, recuerdo perfecto esa polémica, y hubo bastante división incluso al interior de los propios docentes de la Universidad de Concepción, porque algunas profesores o profesoras estaban de cierta manera solidarizando con el profesor mismo, más que con las estudiantes o los estudiantes en general, porque en este caso fueron estudiantes en general, no claro. fueron las estudiantes, y en el fondo se dividieron, porque hubo gente que, aún teniendo todos estos antecedentes y un historial de antecedentes muy conocido por mucha gente, de hostigamiento, de persecución, sí, aún así lograron, o sea, consiguió este profesor apoyo de alguno de sus pares, de sus compinches. Bueno, eso pasó algo muy similar en el caso de los profesores de la Universidad de Chile, que fueron expulsados del cuerpo docente, en donde salió así historiadores connotados como Gabriel Salazar, por ejemplo, a defender a su amigo, y después trató de arreglarle, dijo cosas peores en la prensa, y al tercer intento la arregló, y a la tercera logró reivindicarse, pero no olvidamos sus dos declaraciones anteriores, ¿cierto? Donde sí. no solamente prestó apoyo, sino que planteó. Cuestionó que la calidad de víctima de las mujeres agredidas en este caso. Porque no prestó ropa, prestó el ropero completo. Así. Exacto, en donde incluso habían audio de las clases del profesor, donde era explícito en las situaciones de acoso y violencia a las estudiantes en clase. No, y yo creo que, bueno, en particular, ya para un poco para hablar de este caso de Héctor Alarcón Manzano, él finalmente, después de la movilización de los estudiantes de periodismo, es que se entrega se hace un sumario interno del que nunca se tuvo noticia más que el lanzamiento de ese sumario, pero posteriormente se acogió a una jubilación sin sanciones. Es decir, él finalmente no lo jubilaron. Lo jubilaron, antes que lo sancionaron. Sí. Y en el caso de Gabriel Salazar, recuerdo vívidamente las declaraciones que él hizo, cuestionando la calidad de víctimas de las mujeres agredidas, él diciendo que no le calzaba en la cabeza de que estas mujeres que supuestamente habían sido agredidas se vieran tan pintiparadas denunciando el hecho. Yo no las veo afectadas, eso dijo. A diferencia de mi amigo, que yo realmente lo veo destruido después de esta denuncia. Eso fueron las que te pillaron. Claro. Bueno, las mujeres alcanzamos bastante fuerza cuando logramos deshacernos del abusador. Hoy, dice resumen.cl, ante esta nueva denuncia de acoso, la coordinadora de periodismo espera que se acoja y trabaje de manera distinta, haciendo alusión al caso que estaba mencionando Aurelio Manzano, que está mencionando el Gama. En una declaración pública manifestaron su postura de repudio ante esta situación Y gracias a los testimonios y declaraciones efectuadas por otras mujeres en la asamblea de carrera, salen los dos profesores más señalados como acosadores sexuales en esta oportunidad este año, Tito Matamala y Adrián Pineda. Ante todo esto, el 31 de mayo, los estudiantes en general paralizaron las clases. Y el departamento optó por no respetar la decisión tomada en asamblea, adoptando una postura ajena y anulando la votación efectuada por los y las estudiantes a la carga. O sea, estamos hablando de que han tenido un titubeo nuevamente en el cómo enfrentar este problema. Y en el comunicado emitido por el Consejo de Departamento expresan su rechazo ante cualquier situación que vulnere los derechos fundamentales de las estudiantes y ofrece el apoyo correspondiente a las denunciantes. Ahí hay una contradicción. Bueno, ojalá que estén enmendando el camino. ¿Y qué dice Bernardo Castro? ¿Qué dice Bernardo Castro? El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor de alguno de los que estamos aquí en este estudio. Nuestro profesor Bernardo Castro. El profe Bernardo Castro. Querido profesor Bernardo Castro. No tengo idea qué dice Bernardo Castro. ¿Tú sabes qué dice Bernardo Castro? No, pero la... Hace poco respondieron con un comunicado colgado en la página de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDConce. Bueno, la verdad es que con el típico lenguaje de comunicado que no dice pero nada. Pero de la facultad, no del departamento. Sí, de la facultad. Ya, porque yo solamente he visto el del departamento. Y es curioso porque el comunicado de la Facultad de Ciencias Sociales... No afirma nada. Pero aún así propone que van a crear un protocolo de buscar sanciones, tipo de sanciones. Pero al parecer el clima que se está dando a la facultad de realmente de solucionar este tipo de cosas no se está viendo reflejado en una carrera de la facultad que en este caso es periodismo. Sí. Y ojo que tal vez, esto es una teoría muy personal, que hablemos de estos casos en la Facultad de Ciencias Sociales, porque puede ser que el perfil de un alumno de la Facultad de Ciencias Sociales sea justamente reclamar ante estos hechos. No quiere decir que en otras facultades no esté ocurriendo y que quizás las alumnas lo tengan más naturalizado, o quizás le dé más miedo decirlo, vergüenza, no lo sé. Es un muy buen tema el que tocaste, porque hay una facultad a la que yo pertenecí, la Universidad de Concepción, que se caracteriza por estas prácticas, que es la Facultad de Derecho. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se caracteriza por tener prácticas de acoso hacia las estudiantes, de tipo sexual, pero también acoso, digamos, que tomar represalias, de persecución constante, incluso de persecución política, se han dado casos, y no se denuncian. Y yo creo que no se denuncian que es por las características que tiene esta misma facultad, que es una facultad que tiene una... Tremendamente machista. Sí, también un poder sobre sus estudiantes, porque realmente si un profesor te amenaza que no vaya a pasar un ramo, no lo pasáis nomás, son exámenes orales, por lo tanto la forma de evaluación es bien manipulable por los propios profesores. Y porque estoy hablando de abogados, que muchos de ellos también tienen poder fuera de la universidad. Claramente que son personas que tienen muchas influencias a nivel... Conocen a los jueces, a los fiscales, fueron sus profesores. Muchos de ellos mismos trabajan en los tribunales de justicia, no tiempo completo, bueno, parcialmente. Y en el caso de la Universidad de Concepción tiene una influencia importantísima en la ciudad. Sí, a nivel político. A nivel político y a nivel de poder judicial, pero también a nivel nacional. Sí. La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción es una de las facultades de Ciencias Jurídicas a nivel nacional, junto con la de la Chile, que más influencia tiene. Entonces, naturalmente, una estudiante que se enfrenta a esta situación va a estar muchísimo más intimidada que una estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, además que por las características. Además que, por ejemplo, sociología, aunque... podemos decir la crítica que queramos, más adelante lo podemos hacer, pero hay un ramo que se llama género. ¿Lo recuerdan? Los que estudiaron conmigo, ¿recuerdan? Todos los que días, existía? Todos los días. ¿Recuerdan que existía ese ramo? Proletarios del ano, gran texto. ¿Cómo olvidar esa unidad? Sí. Pero, texto de Beatriz Preciado, sí, por si acaso, no es un arranque de Nelson. No es un arranque mío, léanlo. Bueno, ya no se llama Beatriz. Bueno. Sí. Ya, pero eso es no harina de otro costal. No estamos desviando el tema. A lo que iba es que con este tipo de ramo y con este tipo de textos este que hace alusión formación, el Nelson y autoformación, uno, también uno puede de cierta manera validar este sentimiento del acoso, porque uno se siente acosado, pero no siempre validado para poder denunciar. Entonces hay otra característica muy distinta, por ejemplo, me imagino, yo conocí estudiantes de ingeniería donde hay una o dos mujeres que son acosadas tanto por sus compañeros como por sus profesores, y ahí ya es una cuestión grotesca, y las chiquillas no, prácticamente su espacio de movilidad en estos temas es nulo. No, y lo que es peor, está naturalizado dentro del concierto de la misma facultad, a nivel de compañeros, sí, a nivel de profesores, a nivel de todo, en realidad no hay una sensibilidad. No, y le echan la culpa a la chica, o sea, ¿para qué te juntáis con ellos? ¿O ¿Por qué te vestí así? Claro. Todavía están arraigadas. Pero ellas caen, al entrar en esta dinámica, caen en un estado de indefensión finalmente, sí, que termina perpetuándose en el tiempo y que impide que hagan la denuncia, que perseveren. Sí, y además eso se extiende a nivel personal también. Sí, sí. Lo que envuelve el acto de acoso vulnera a una persona a tal punto que se extiende esta cuestión que es pública, que es más social, hacia la intimidad. Entonces una persona que es víctima de acoso sistemáticamente durante años, por ejemplo 5 años de una carrera universitaria, por distintas personas y también por sus compañeros en algunos casos puntuales, o no sé si puntuales, pero en este caso lo que yo conozco es puntual, y se extiende a las prácticas que tiene al interior de su pareja o de la familia, o el cómo enfrenta ciertas situaciones, una cuestión traumática. Entonces, y eso también se da en algunas situaciones laborales, o sea, sí, muchas en realidad, no en algunas, o sea, esto es una muestra que también se da en otros espacios, también hay relaciones de poder, ¿cierto? Donde tu jefe o el supervisor, no sé, te acosa y por miedo de no perder el trabajo muchas veces no se realizan las denuncias, o se realizan denuncias anónimas y por lo tanto no tienen, para algunos jueces no tiene validez porque es una denuncia anónima, ¿cierto? Hoy día es ser grave no aceptar las bromitas de los pares en el trabajo o de los jefes, todavía es ser grave. Ay, que eres grave, que eres feminista, como si feminazi. Fuera feminazi, es como terrible no aceptar. No tiene sentido el humor, si una broma, es solo una broma. Sí. Donde todas las personas tienen que reírse, incluyendo tú, aunque te esté humillando, te esté ofendiendo. Sí. Aunque te sientas pasada ayer. Este es el problema, es tuyo, no es del que sí, se burla. Y a propósito de eso, no sé, yo a veces creo que es mejor quedar como grave antes de permitir que te pasen a llevar. Sí. Claro, da lo mismo que te traten de grave o puta, por último, ya no tengo sentido del humor, pero puta, wea mía. Me sentí pasada a llevar y se acabó, punto. Sí, exacto. Me sentí pasada a llevar. ¿Qué más? ¿No me voy a reír por caerle bien? Por caerle bien a usted. No tiene sentido el humor. Mala suerte, lo olvidé en el pantalón que está en la lavandería. O quizás tengo, pero no con ustedes, no sé. Claro, no con este tipo de broma. Yeah. Me gusta esta alusión, por ejemplo, al cuerpo o a la condición. La vestimenta. Claro. Y sabéis que lamentablemente la cotidianidad pasa harto, hay que decirlo. Lo en todo ambiente, con los amigos, en todo ambiente, ambientes laborales, ambientes sociales, redes sociales también. Ajeno a esto, yo me he visto y me he encontrado diciendo cosas que después prefiero no haber dicho, la tallita que está acostumbrado a una enseñanza media. Pues yo estuve en un liceo donde había muchos hombres y ya tengo prácticas machistas, entonces de repente me encuentro diciendo a la ¿quién no las tiene? Uno trata de luchar contra ellas, pues, pero es difícil también porque uno fue socializado en eso, y en el caso de nosotros que somos hombres o hombres heterosexuales algunos, el tema de la situación de privilegio también es difícil combatirla. Exacto, de hecho. Porque uno se está en una situación de ventaja. De ventaja, pues entonces como quitarse esas ventajas cuesta hacerlo como ejercicio consciente, pues, y por eso también a veces se pide, no sé, yo siempre lo digo, el apoyo de algunas mujeres que cuando uno dice una barbaridad o cae en un acto machista, que te lo refrieguen en la cara, ¿no? Sí, oye, me acordé de algo, mi compañero me comentaba que estuvo en una capacitación en estos días y me decía que le aplicaron un instrumento estandarizado para el análisis de las condiciones psicolaborales y psicosociales en el trabajo. Y había una pregunta que decía como el nivel de preocupación por la vida doméstica, labores del hogar, ponte tú, algo así, no me acuerdo específicamente. Y para los hombres la preocupación era mayor que para las mujeres. La preocupación. Pero al momento de definir si salía del ámbito doméstico, quién dejaba mal embarrada, digamos, con más cosas pendientes, eran las mujeres. Pero los hombres tenían mayor preocupación. Es una paradoja, porque una mujer, si desaparece una semana de su casa porque tiene que irse a trabajar a otro lado, queda la escoba en la casa. Pero el hombre está muy preocupado. Se preocupa pero no se ocupa de las cosas. Se preocupa pero no se ocupa. Y yo creo que ahí a eso iba, gracias Yerko, porque el Jano decía recién que se requiere un apoyo mutuo con las mujeres para que los hombres que están en este tránsito de ya no tener este tipo de prácticas machistas, poder ir en compañía a las mujeres tratando de ocuparse de un tema más que de preocuparse, que qué terrible el machismo, pero sigamos en la misma de la tallita machista. Claro, y no decirle a a los amigos de uno que se están jodiendo con esos comentarios. Exactamente, es complejo, complejo. Y bueno, no sé si tienen algo más que decir a esto antes de pasar a nuestro último tema, antes de... Pasemos a nuestro último tema. Pasemos el último tema antes de la fase festiva, que lamentablemente no va a ser un tema muy festivo. El tema, pero sí informativo, si no se pongan esas caras de miedo. Se va a caer en susto, sí. De horror, ¿qué pasó? Esto no estaba en la pauta, eso no. ¿Qué sucede? No, tiene que ver, bueno, no sé si la gente que escucha nuestro programa sabe que existe un organismo del Estado que se llama CONADI, que supuestamente vela por la, no sé, por aplicar las políticas institucionales del Estado en base al tema indígena. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Sí. Declara ser. Es un departamento, sí, es como... Están desarrollados. Es como un departamento, no alcanza como tampoco ni para ministerio, como en otros países de Latinoamérica. Es como una oficina con escritorio. Es como, está como al nivel, para mí es como que está como al nivel como de la ONEMI y la CONAF, una cosa sí, así. Sí, muy a la par, sí. Ya, pero tiene su sede en la ciudad de Cañete, su casa central, si no me equivoco, ¿no? Sí. Así como el Consejo de la Cultura está en Valparaíso. La CONADI está acá en Cañete. Paréntesis, menos mal que no está Santiago, que ahí sí se pasaría. O sea... Un gesto mínimo, ¿sí? Sí. O sea, no tendría ningún sentido que estuviera en Santiago. Bueno, disculpa por esa interrupción, Jano. No estoy segura si es la nacional. Ya, no importa. ¿Ya? No, es la nacional. ¿No? No, es la local nomás. Sí. Como que no está en Conce, la de la octava región, y está en Cañete. Ya, mira. Pero en Santiago había mucho picunche, recordémoslo. Verdad. Sí, hace 500 años. Sí, pero... Ya, pero la cosa es que durante la semana hubo una acción en la ciudad de Cañete donde esta sede fue tomada por una serie de comunidades. No sé si tienen la precisión ahí, si no me equivoco, de Huentelolén. Lo vamos a confirmar, no lo recuerdo específicamente. Ya. Uh-huh. Demandando el trato policial hacia los menores de edad. El trato que ha habido hacia los niños y niñas mapuches de las comunidades que están siendo constantemente hostigadas por parte de la fuerza policial. El domingo pasado un candidato dijo aquí que aquí había que correr bala. Osandón. Sí. Desafortunada entrevista en todo caso. Fue... Manuel no sé Osandón. Como le puso Yerko Puchento. Bueno, mira, ¿sabes qué? Dice la declaración pública que son los y comunidad en resistencia de Arauco. No dice cuál específicamente. La declaración pública de los que se tomaron la CONADI. Sí. Uh-huh. Bueno, tenemos aquí algunos audios de la situación. Vamos a partir con el primero, que justamente nos cuenten ellos el porqué de la toma. Así que sí. Pasamos a escuchar y comentamos... A la vuelta, uh-huh. Son 30 segundos apenas. Oye, la demanda o el motivo de la toma de acá de la CONADI es por el tema de el trato a los niños que se está dando acá en el pueblo mapuche. El racismo, el odio que Carabinero, con la forma que actúa, las torturas que están haciendo contra los niños. Que no son solamente contra las personas adultas, sino ya específicamente me referiré al caso de la familia Lepiqueo, que en mayo del mes pasado ellos fueron a comprar madera al sector llamado Antiquina y la secuestral lo siguió y en cierto lugar el amo empara su vehículo, lo detiene y la secuestral le tira el vehículo encima, lo atropelló. El amo quedó muy mal herido. Incluso pensamos que él había fallecido. Y dice la señora, iban con sus dos niños de 2 y 3 años. Y Carabinero los puso, para salir del lugar, los puso con carne de cañón. Le dijo a la mamá, en caso, si alguien les disparaba a ellos ponían a los niños de carne de cañón. Así que pusieron a cada niño en cada ventana. Bueno, y se me pegaron dos audios, pero básicamente iban enlazados en temática, así que no hubo problema. La última parte fuerte y bastante chocante en realidad, este tema de usar a niños como carne de cañón en caso de ataque. Me parece de una bajeza ya que no tiene parangón. te demuestra una vez más que el estado policial, en este caso, con el conflicto de la Araucanía, el conflicto mapuche, no para, sigue y en una ascendente. Tenemos visiones tan estúpidas como esta del de Juan José Manuel Noceo Sandón en torno a que le metan bala, y justamente este tipo de acciones o este tipo de discursos son los que en la práctica se dan en la en este conflicto, po. Usar niños, y de hecho allá ha pasado anteriormente, donde niños han sido agredidos, donde niños han sido violentados por las fuerzas policiales, baleados. Y estamos hablando de niños de 10, 11 años. 2 años, 3 años. O 2 o 3 años. Entonces estamos hablando de... lactantes. Que no hay... Hay transversalidad en el uso de la violencia en el caso de la Araucanía. No. Los mismos niños que deben presenciar una y otra vez cómo sus papás son allanados, sus comunidades son destruidas. Sus casas reventadas por el accionar violento de carabineros de Chile en contra de las comunidades, quienes llegan prácticamente armados hasta los dientes, como si fuera prácticamente una zona de guerra, que yo creo que... Es prácticamente una zona de guerra, pero de la guerra que el Estado chileno tiene en contra de las comunidades mapuches. Lo que pasa es que eso es la imagen que quieren proyectar, a propósito de este discurso del terrorismo que se está haciendo de moda en los candidatos presidenciales de la derecha, de plantear de que hay una zona de conflicto que tiene que ser resuelto de manera militar. ¿Ya? Y resuelto a través de la represión. Incluso el comité asesor de Sebastián Piñera está pidiendo que se refunda la oficina. Sí. Para quienes no conocen la oficina, es la CNI de los 90. El organismo de inteligencia que ocupó el gobierno de Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle para reprimir a los movimientos sociales y a los partidos de izquierda que seguían en contra del neoliberalismo, entre otras cosas. Belisario Velasco, de hecho. Exacto, Hamburgo. El Mamo Chilling. Entonces, claro, el equivalente del demócrata del Mamo Contreras, Chilling, que Gil iba a decir otra palabra, más matón que Chilling, ¿cierto? Entonces... El mismo que dijo un improperio en el hemiciclo del Congreso. Exacto, y la derecha estaba ocupando este discurso de la inmigración, ¿cierto?, como fuente de delincuencia para hacer políticas públicas de seguridad ciudadana más potentes, ¿cierto? Y por otro lado, el tema del terrorismo, el supuesto terrorismo de la Araucanía para justificar políticas represivas y financiar y darle más plata a estos tipos de los organismos de inteligencia que ya tienen harta plata, ¿cierto? Que durante el primer durante el gobierno de Sebastián Piñera se aumentó el presupuesto de la ANI, ¿cierto? Mm-hmm. Sí, una nueva... Aquí, para seguir avanzando, tenemos un tema muy importante que tiene que ver el por qué se cataloga como zona de conflicto, que es la relación que tienen con el modelo o con la industria extractivista de las forestales. Así que escuchemos esta parte. No queremos más contaminación, no queremos la destrucción de la tierra, no queremos la sequía de la tierra. Ya acá en los sectores rurales los camiones tienen que andar dejando agua, las forestales están chupando todas las aguas, las napas. Así que estamos en contra de eso. Tenemos la presidenta aprobó el proyecto MAPA, van a triplicar todo lo que el tema de la madera, de la celulosa. Después la situación, bueno, la toma por estas comunidades de la sede, preciso la información, la sede central está en Temuco, la sede de la región del Biobío está en Cañete. Así que eso. Lógicamente esta toma fue desalojada por carabineros, tenemos un audio respecto al desalojo y también un mensaje final que nos entregan. Esta toma iba por varios días. Nosotros estamos esperando la respuesta del gobernador, pero por ser ya ahora, ya según ya nos vienen a desalojar en estos momentos. El dinero ya está rodeando toda la cuadra. A pesar de la represión, de todo lo que estamos pidiendo, dejarle claro al gobierno que nada los va a detener, que vamos a seguir luchando por nuestras tierras, luchar por que las forestales salgan, que no contaminen más nuestras tierras, y por nuestros niños, como mamá, como mapuche, como mujer, nosotros vamos a proteger la vida de nuestros hijos y de todos los niños. Así que eso dejar claro, que ni más represión, ni más tortura, ni lo que venga, nos van a poder aquí detener, nos vamos a decir ya, nos cansamos. Estamos aquí, vamos a seguir luchando. Bueno, el mensaje que entrega la Miena ahí es súper claro. A pesar de todo esto, de que están pidiendo no más tortura y no más represión, aunque exista, no por eso la lucha del pueblo mapuche va a parar. Creo que esa es la conclusión que... Pero quería referirme a un pequeño tema, que fueron las imágenes que dieron vuelta sobre el desalojo que realizaron las Fuerzas Especiales de Carabineros en Cañete de la sede de la CONADI. Lanzaron bombas lacrimógenas hacia el interior de la sede de la CONADI, rompieron los vidrios, después tiraron el chorro al guanaco por las ventanas, en un segundo piso. Probablemente ahora las acciones legales que iniciaron en contra de estas personas que se tomaron la CONADI les van a tratar de cobrar los computadores, los vidrios y todos los daños. Y los que hicieron los daños en realidad fueron los propios carabineros. Y la imagen es súper clara. Sí, pues, en la universidad incluso, en la lucha de estudiantiles pasaba eso. Y pasa todavía, de hecho. Y me estaba acordando de mi juventud. Y ahora pasa esta cuestión y la imagen está en reclara. Facilito así, pues romper y no pagar nada. Sí, y que dejar que otros la hagan. Sí. Y pues metieron un chorro de guanaco por la ventana, como no sé. Murieron todos sus computadores. Claro, y todos los papeles y toda la cuestión. Y ahora, oh no, qué terrible los comuneros mapuches que destruyeron la CONADI. Sí, me imagino. Que trajeron un guanaco y buscaron la sede. Tiraron lacrimógena. Trataron un guanaco, claro. ¿Se imaginan cómo debe haber quedado esa oficina? Oye, pero si pasa también cuando el 2011 le pasó también a un estudiante, no recuerdo si era universitario o secundario, que el carabinero que lo golpeó se lesionó en la muñeca pegándole y le estaban procesando por agresión a carabineros, así como de haberlo agarrado a narizazo en el puño. Eso mismo iba a decir yo, la narizazo en el puño, claro. Pero sí, pues, es situación, bueno, pero esto, el tema de despreciables, y así, otra palabra más fea, pero estamos en la radio, así que diré despreciables. El contexto, en realidad, toda la nota, todo el tema que hemos hablado, te habla de temas que ya hemos hablado anteriormente en el programa, pues, represión, violencia infantil hacia los niños. Sí, y cosas que hemos hablado. Hemos hablado harto y que lamentablemente. Que hemos hablado. Oye, este teléfono está sonando. No te preocupes, acá también suenan todos. No, lo dejé en silencio. Te iba a decir cosas que hemos hablado en casi ya 5 años de programa. Exacto. Donde hemos salido sistemáticamente un capítulo a la semana hablando de diversos temas. Que ya, de hecho, nos decían delante la invitada que había venido una vez el 2014 y dijo qué alegría que todavía estén. Oh. Y aquí estamos el día de hoy en un capítulo especial, porque les decimos a toda la gente que nos está escuchando que en este capítulo estamos cumpliendo 5 años de programa, 5 años de Cerro a la Izquierda. De hecho, Facebook me lo recordó en la semana y lo posteé por ahí. Sí, caché. Me recordé el día previo al... Puede buscar en Facebook a Nelson Alarcón y podrá buscarla con la publicación. No me busquen mejor. Qué suerte, si repito nuevamente que este año, por lo menos el aniversario, nos pusieron el audio de inicio del programa, la primera del programa del 2012. Que está por ahí en todo caso, si quieres, si me lo pides lo puedo poner. No, es que me parece bastante horroroso, de hecho. Yo te lo pido para hacerle... Yo lo pondría en la sección de impresentable la semana del audio. No, yo creo, yo prefiero que esta semana no haya, terminemos este último 10 minutos de programa. Felices. Dediquémonos al autobombo, cosa que no hacemos nunca. ¿Qué podemos recordar? Recordemos nuestra reunión de... para que los auditores sepan, tuvimos una reunión de planificación a largo plazo. Es una reunión... ¿Cómo se diría? La reunión impostergable. La reunión impostergable, así se llamaba. La ineludible. Una sesión de un día, bueno, no un día, pero de varias horas de trabajo, donde pudimos afinar bastantes detalles para darnos autobombo. Que prontamente van a haber novedades, porque vamos a estarlas publicando cuando corresponda. Y con actividades también dentro que se van a realizar, porque Cerro a la Izquierda quiere crecer. No ahora solamente. Vamos a ser una productora de eventos también. Exactamente, la vamos a aplicar a todo lo que es productora de eventos, a toda la gestión. Todo lo que es gestión productora. Gestión, claro. Sí, aquí vamos a hacer. Sí, pues, la idea ahora de Cerro es proyectar, ya son 5 años de programa. Ha pasado harta gente, a variopinto, como decía Jano, variopinto el programa, variopinto las personas que han pasado. Sí, recordemos. La fauna. Flora y fauna. Vayan nombrándolo en orden de llegada. De llegada. Ay, solamente puedo hablar con Amalia y Nelson. Sí. Bueno, ustedes dos que están en desde el inicio. De hecho, cuando vi que Nelson subió la publicación del primer programa, busqué, están etiquetadas las personas y busqué, porque algunos nombres que no eran familiares, pero cara sí, pues, cuando lo pude. Claro. Y sí, es un grupo súper diverso. Y es diverso. Sí. Vario pinto, como dice Jairo Ramírez, vario pinto. Oye, eso lo dije una vez y iglesiando. No ahora, uso esa palabra en mi cotidiano. Es tu frase ahora, Jairo. Oye, ya, pues, pero vamos por el listado. Bueno, Nelson Alarcón. Sí, pues, a ver. La primera voz que se escuchó en este programa, el frontman. El horroroso audio ese, es claro, mi voz correspondía a esa. ¿Tú abriste? Sí. De hecho, la cortina del tema era una canción de Soda Stereo que sonaba terrible, mal, muy mal, que sonaba muy fuerte. Obviamente teníamos conocimiento ahora técnico, como ahora hay. Y también dentro de eso armamos el programa, y en ese primer programa estuvo, como obviamente, Gama, yo, Julio Rocha, que está en España ahora, le mandamos un saludo. Oh, qué internacional. International Superstar Soccer. En Cataluña, para ser más preciso. Sí, en las Ramblas, desde la Rambla de Barcelona nos manda saludos. Está en España, está en Cataluña. Ah, buena salvedad. También estaba Viera. Viera, sí, que está en Argentina. Saludos también a ella. Estaba Bere. Oye, qué internacional esta cuestión. ¿Y cuándo nosotros vamos a...? Y yo lo más lejos que he ido, el tren a Hualqui. Digo, tren a Hualqui y ahora el M a Coelemu. Literalmente donde me dan las viejas. Exactamente. Teníamos también en esa época, ¿quién más? Éramos nosotros cinco, ¿alguien más se acaba? Bueno, Jorge Ortega también, que estuvo participando en un par de programas. Nuestro querido amigo Jorge Ortega, que ahora está en Cañete, ahí cañeteando. También está en otro país, en el país mapuche. Francisco Maldonado. Pancho, eso a mí me iba a decir. Pancho, que está... ¿Desapareció en acción? Sí. No, está en Futrono. Perdió en combate. Está en Futrono. Vive, respira. Quiero resaltarlo de Cataluña y el país mapuche. Sí. Quiero hacer el enlace, quiero insistir en eso. Yo creo que podríamos un poco reflexionar acerca del... Oye, espera. ¿Reflexionar? Tengo... Tengo un... Reflexionemos. Esto, lo que no quería escuchar, Nelson. No, pero ya. Tiene que sonar traído. Empiezo a retirarme del estudio en este momento. Asamblea mano alzada, ¿quién quiere escuchar el audio? No. Todos levantamos la mano, menos Nelson. Así partió este programa. Está abriendo la ventana para tirarse. Sí. Presentamos el impresentable la semana. Así partió este programa en aquel junio de 2012. Pero mejor vamos comentándolo, no voy a apagar los micrófonos. Los voy a dejar prendidos. Ya, dale. Pero ese... Para que vean la calidad de sonido, que está muy... Como un MIDI de un teléfono. Sí, suena como el teléfono con la culebrita, ¿de acuerdo? Sí, así suena. Snake. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, empezando un nuevo programa acá en Radio Voz de la Mujer. No es Nelson, 98.5 FM. 98.5. Bueno, nuestro programa, para partir, queremos hacer una breve presentación de lo que pretendemos trabajar durante estos próximos meses, ojalá. Bueno, nuestro programa se titula, o se va a llamar, Un Cerro a la Izquierda. Un programa que vamos a tratar de ver distintos temas que inciden tanto en nuestra comunidad, en nuestro sector, como también a nivel local o a nivel de la región, en nuestra región del Bío Bío. Se ha mantenido ese sello. Bueno, nosotros somos un grupo de alrededor de 6 personas que vamos a estar trabajando y pretendemos trabajar y hacer entrevistas a distintos actores sociales que tengan vinculación con estas temáticas. Eso también se mantiene. Bueno, partamos por presentarnos. Mi nombre es Nelson Alarcón, mi compañera acá. Yo soy Verena, voy a estar acompañando a Nelson hoy día en este primer programa de Cerro a la Izquierda, y también nos acompaña en controles Julio y Viera y Gamaliel también. Y hoy día tenemos... Ah, pero no se presentaron ustedes. No, solo está, parece que Nelson y... Sí, es que yo en ese momento estaba de back office, de... de productor ejecutivo. ¿Pero qué utiliza ese término? Sí, ya. Era la mente detrás del programa. Oye, ¿qué podemos rescatar de estos 5 años así en que hemos sido parte de este espacio llamado Cerro a la Izquierda? Yo he conocido a chiquillo muy simpático. Yo igual, la amistad. Lo primero que rescato es la amistad que se ha generado y un lazo de afecto que se ha generado en el equipo. Eso es lo primero. Exactamente, una comparto. Un compañerismo, idem. lo apoyo. Que estamos de acuerdo en pero más elocuente. Pues, no, un compañerismo y bastante fraternidad. ¿Por qué nos estás presionando fraternidad? Porque esto es un show. Hagamos un buen concepto de la fraternidad que hay dentro del equipo, que se ha mantenido y que ha sido transversal los 5 años. Recordar también a la Rayén, que también estuvo en el 2012. Sí, la Rayén. Un saludo a ella también. Y eso creo que era a Robinson, a Milen. Es que Robinson es parte de este equipo. Robinson está ausente por temas virtuales, director Robinson, espiritual de este programa. Robinson Sí. El capellán de Cerro Izquierda. ¿A quién más? Pero podríamos no decirle capellán porque no le gusta. Sí, no creo que sea un concepto que le acomode mucho. Podríamos decir gurú, querido líder. Autor intelectual. El gurú. Último tiempo. Claro. Gurú. Sordon. Sordon es él. El concepto. El concepto. Sí, pues recordar también eso y obviamente retomando el tema, yo creo que eso es lo principal, lo transversal ha sido el compañerismo y la fraternidad que había en el equipo. De hecho, la gente que se ha ido nos ha ido en mala, nos ha ido pateando el estudio, pateándonos a nosotros, sino que se ha ido por temas puntuales. Pateándonos a nosotros. Pateando los arcos, no, eso lo hacía yo en la universidad. Pero sí, se ha mantenido. Por ejemplo, yo estuve en ese 2012 ahí en el programa, volví el año pasado recién, tuve perdido un tiempo. Volví a la senda del señor Rana. Pero siempre estuviste en nuestros corazones, Nelson. Claro. Y el Julio cada vez que puede viene. Y Julio cada vez que puede viene. De hecho, el año pasado estuvo en ese programa también, recuerdo. Aniversario. Después estuvo en uno o dos programas más, si lo recuerdo. Sí, po. Y ese tío, yo creo que es lo principal, pues las ganas de hacer un programa de radio, las ganas de transmitir, las ganas de tener un posicionamiento político también dentro de todo. Y no estoy hablando de político partidista, estoy hablando de político como ideario del pueblo. Oye, pueblo. Y saludamos también a Radio Villa Francia, a Radio Aucaban, a Resumen, a Radio Michoacán, y no sé si se me queda alguno de los que se han sumado. Bueno, y por supuesto a Radio Voz de la Mujer. De nuestra casa prácticamente. Principalmente. Un saludo. Sobre todo a la directora de la radio, a la señora Sonia. Sonia que anda por ahí. Y no tiene alta paciencia, así que un abrazo para ella. Yo creo que otra por cosa, la paciencia a la señora Sonia, un abrazo gigante. Estos años es la paciencia de la señora Sonia, sí. Y su disposición siempre tan acogedora. Un yumbito para ella. Sí. MD. Oye, generalmente en los cumpleaños uno además come torta y trae regalos, pero nosotros como somos gente muy especial, nosotros vamos a regalar. Ahora, bueno, si usted está escuchando este programa y nos quiere traer un regalo, estamos aquí en Barrio Norte, en el Cerro La Pólvora. La gente del cerro que nos quiere traer un pedazo de torta o venir a darnos un abrazo también lo recibe. Moléstese nomás. Sí. Pero sí, nosotros tenemos un regalo, hicimos un concurso durante la semana de compartir una imagen en Facebook para regalar unos libros. Y vamos a hacer el sorteo, voy a ver si hay alguno más que haya participado para sumar a la tómbola. Creo que se sumó uno más, si no me equivoco, con el llamado. Llamado ¿al aire? Fuerte que hicimos al aire de, respecto de que pusieran me gusta. A ver. Habría que revisar. Pero bueno, repito, el texto, el primero se llama El cuaderno perdido de Claudio Cay. Aquí viene con ilustraciones y viene con descripciones de animales y con imágenes bastante buenas. De hecho, este es el primer libro. El segundo libro se llama Yo era una mujer casada, de César Aira. Es una novela para gente que le interese. Y también tenemos la recopilación de las historias de nuestra tierra, me lo contó mi abuelito. Ya, ¿con cuál partimos? El equipo vamos a hacerlo de manera democrática. ¿Cuál ustedes quieren partir, chiquillo? Yo era una mujer casada. Ya, ¿partamos por Yo era una mujer casada? Partamos. Ya, Yo era una mujer casada. Primer vamos libro a hacer que se va. El sorteo en este momento, me acompaña el notario público. Gloria Charán, mítica de los años 90. Hay que mencionar al notario público. Sí. Un saludo. No, es una broma. No sé si sea un buen sobrenombre ese para un abogado, pero está. Pero aquí, por lo menos tenemos un abogado al lado dejando, verificando la legalidad del proceso. La legalidad y la transparencia. Oye, del proceso. Nombrémoslo y saludémoslo. Ay, sí, porque también es una persona habitual. Colaborador jurídico de este programa. ¿Cómo invitado está? Y si quieres, no das tu nombre, pero ¿cómo está? Viene aquí observando el proceso del sorteo del regalo que ofreció Jan. O sea, realmente se encuentra Luis Asiaga. Mira, yo voy a hacer el sorteo y aquí el hombre va a leer el ganador del libro Yo era una mujer casada de César Aira. Y vamos ahora a esta tómbola online. Sistema traído directamente de Estados Unidos para poder trabajar. Tenemos última chupa del mate al tecnología. Ganador del libro Yo era una mujer casada, César Aira. ¿Quién es? Gonzalo Castro Pereira. Aplausos para Gonzalo. Gonzalo. Muy bien, Gonzalo Castro Pereira compartió la imagen en Facebook y es el ganador del libro Yo era una mujer casada, de César Aira. Gentileza de Nelson, que hacemos también notar eso, que fue él quien donó estos libros de su biblioteca personal para celebrar los 5 años de este programa. Con mucha bonomía. Vienen todos subrayados, no, mentira. Podríamos escribirle una dedicatoria, tal vez. Le vamos a hacer una dedicatoria. Ya, pues. Sí, el segundo libro que. ¿Quitar los labios y poner un beso? ¿No? También, ¿por qué no? Ya, segundo libro. Oye, yo saqué el micrófono del. De esta cosa, ¿cómo se llama? Del. Del atril y estoy hablando como animador de bingo ya, así con el micrófono en la mano. Así te acuerdas de sacar una foto. Sí. Ya, tenemos entonces el segundo libro que vamos a sortear, que es. El cuaderno perdido de Claudio Gay. El cuaderno perdido de Claudio Gay, un libro muy. Que destaca uno de los personajes tal vez más importantes de la. Del comienzo de nuestra historia republicana, como dicen algunos. Ya, pues. Vamos entonces con el siguiente sorteo. Ah, una foto a la tómbola para hacer más transparente el proceso aún. Insisto, tecnología traída de Estados Unidos directamente a Cerro a la Izquierda. Nos demoramos un año en traerla. En barco, vino junto con los capítulos de Dragon Ball y los de Slam Dunk. Para que se hagan una. Ya, pues. Tenemos el siguiente sorteo entonces. Y va la tómbola. Ganadora en este caso. ¿Quién es? Bárbara Ornella Silva Vera. Bárbara Ornella Silva Vera es la ganadora del segundo libro de Cerro a la Izquierda, El cuaderno perdido de Claudio Gay. Y aplausos, pues. Aplausos. Si pueden no aplaudir encima del micrófono, por favor. Tuve que bajarle volumen de manera express. Pueden echarse para atrás la silla y aplaudir. Ahí sí. Ahí sí, por ahí. Ya, y vamos entonces con el último ganador o ganadora del libro. Tenemos que es. El compilatorio de Me lo contó mi abuelito. Los cuentos de historia de nuestra tierra. En sus 23 años de aniversario. Ya, tenemos aquí todos los nombres en la tómbola online. Y va a ser el sorteo ahora mismo. Si se repite el ganador, no vale. Oh, falló internet. Ahora sí. No. Se repitió justamente. Ya, ganador. Ganadora nuevamente. Ganadora Natalia Javiera. Aplausos, no cerca del micrófono, por favor. Ya, tenemos entonces los ganadores y ganadoras de estos tres libros. Uh-huh. Gentileza de la biblioteca de Nelson Alarcón. ¿Cuál es tu segundo apellido? Medina. Bueno, ahí hay que estar atentos. Nosotros nos vamos a comunicar con los ganadores para ver y gestionar el tema de cómo se los hacemos llegar en caso de que no vivan en Concepción o vivan fuera. Así que atentos, ahí los vamos. Pero si vivían fuera es por cobra. Vale. Exacto. Claro, ahí veremos. Porque hay cómo plata para regalar libros, pero no para mandar. Exacto. Ya, pues. Y tenemos un cuarto libro, sorpresa, sí, que trajo Nelson también. Sí, ahora partió corriendo a buscarlo, se lo había olvidado. Pero ahí viene. Chao. Cuéntanos, Nelson, no, el premio sorpresa. Traje un premio sorpresa. Este me lo quiero ganar yo. Es un premio sorpresa. El equipo no puede. El título, los autores son Eduardo Araya y Diego Barría, son compiladores. Y un texto acerca de Valentín Letelier. Estudio sobre política, gobierno y administración pública. Esto es de la editorial universitaria. Este libro es el que tenemos, es bastante voluminoso. Bien gordito. Bien gordito, así que. En realidad yo no lo quiero porque no lo leería completo. Y se va hoy día también. Pues. Sí, pero este también lo vamos a sortear a la primera persona que llama al 41-252-2151. Si alguien está escuchando, llama por teléfono al 41, código de Concepción. El número es el 252-2151. Y le regalamos el libro a tanto a Gonzalo, a Bárbara y Natalia, le vamos a hacer llegar el libro por. Le vamos a enviar un mensaje por Facebook. Exacto. Ahora, si nadie llama, queda hasta la otra semana, ¿cierto? Exacto. Exacto. Pero exacto, tiene aquí a que termine el programa para llamar. Solo 19:33. Si puede repetir el número para ya que llamen. El código es 41. El número es el 25221. 41-252-2141, el número de Radio Voz de la Mujer. A la primera persona que llame se lleva el libro. ¿Lo puede repetir, Nelson, por favor? Un compilado de Valentín Letelier, estudio sobre política, gobierno y administración pública. Ese es el libro que está en sorteo. Bueno, tenemos que esperar, vamos a dar unos minutos, ¿cierto? Estamos en hora de cierre, pero... Sí, pero estábamos viendo qué es lo que recordamos de estos 5 años. Yo creo que nos han faltado varias cosas. Tenemos colaboradores prácticamente permanentes en este programa en el último tiempo. Por lo menos en el último tiempo se me vienen algunos nombres a la cabeza, como Edinson Neira. Sí, bueno, estuvo la semana pasada con nosotros. Bernardo Neira también, claro. Es una persona que es alguien que habitualmente colabora con nosotros. Del Movimiento Nomás AFP, ¿cierto? Del Movimiento Nomás AFP, Edinson de la coordinadora Pencolirquén, que está luchando en contra de Octopus. De hecho, ahora Edinson se maneja frente al micrófono. No, Edinson, de cualquier momento nos quita la pega. Claro. Estamos a puertas de eso. ¿Quién más? Bueno, Luis Arteaga, que siempre también coopera con nosotros desde hace años. Creo que la primera temporada estuvo en Cerro La Izquierda. Lo entrevistamos, de hecho, acá. Sí. Y se mantiene. Pablo Torres, igual. Pues. Pablo Torres, por también supuesto. Invitado a Felipe Soto. Un saludo a Felipe Soto. Bueno, a todo el equipo de Resumen. Felipe Valenzuela también. Que le sacamos la noticia todos los viernes. Sí, eso es nuestra fuente de información. Saludo a Villa Francia, que ha sido un colaborador de Cerro a la Izquierda durante muchos años también. Radio Aucán. Bueno, Radio Michoacán en el último tiempo. Curruf, de alguna manera también nos hemos mantenido ligados a ellos. A todos los medios que nos han invitado a conversatorios durante el año pasado. Temporada. Fue el año de los conversatorios. Y de hecho están llamando, creo, en este momento están llamando a los estudios de la radio. Parece que se va el libro. Yo no llamé, por lo menos, así que no. De acá el estudio nadie llama. Nadie llama, está con el celular en la mano. Sí, así que creo que vamos a tener ganador, pero sí, pues, ¿a quién más podemos saludar? ¿Qué más se nos puede quedar en el tintero que sea importante? A la Milen, igual tú. A Milen también, pues, saludar. Vivi Mora, que estuvo también. Vivi Mora también. Se lo voy a nombrarla. Sí. Un saludo a Vivi, hace tiempo que no la veo. ¿Sí? Como pueden ver, un panel variopinto. Nuevamente. Oye, repito a Jano. Diga. Sí, tenemos. Diga. Entonces, no se guarda el libro para el próximo pensé viernes. Que era mi estrategia. Para poder leerlo durante la semana, sí. ¿Quién se lo llevó, Jano? Consuelo nos llama por teléfono. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Bien, hola Consuelo. Bien. De hola. Cumpleaños estamos. ¿De dónde nos llamas, Consuelo? De Chivayante. Bien, ¿no estás escuchando a través de la señal online de Radio Voz de la Mujer? Exacto, sí. Ah, ya, pues, qué bueno. Entonces te decimos que te acabas de llevar el libro, tú lo tienes ahí para precisar. Valentín Letelier, Estudios sobre Política, Gobierno y Administración Pública, de la editorial Universitaria. Aplausos para Consuelo. ¿Ahora aplaudimos mejor? Sí. Felicitaciones, chiquillas, por toda la labor que han hecho, así que chiquillas también. Gracias. Un gran aporte, así que sigan así nomás. Gracias. Gracias y gracias a ti por escucharnos. Sí, ¿hace cuánto tiempo está escuchando nuestro querido y nunca bien ponderado programa? Sería bueno saberlo. ¿Hace cuánto tiempo no escuchas? Pregunta Nelson del estudio. A ver, yo creo que sabía que estaban, pero como que desde el 2014, cuando subimos a la federación un tiempo, ahí lo empecé a escuchar más, obviamente, por el tema de la vida. Siempre atenta también porque son parte de las voces que yo creo que son relevantes de poder sintonizar más allá de los típicos medios hegemónicos, pues, en realidad por eso. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Vamos a estar en contacto para enviarte el libro. Saludos. Un saludo, Consuelo. Y ahí Consuelo tocó un tema. Nuestros lazos con las federaciones de estudiantes. Tampoco habíamos recordado que tenemos lazos con organizaciones también, aparte de las personas. Bueno, las personas, por supuesto, quedan los lazos de fraternidad quedan, pero también nosotros hemos mantenido lazos con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, de la Federico, de la Católica, de la Universidad del Biobío. En su momento, de la Andrés Bello también hemos tenido lazos. Con los estudiantes movilizados, que fue también un hecho histórico. Sí, con los estudiantes secundarios. Así conocimos a Milen, recordemos que conocimos a Milen a través de esto. Y con los movimientos, por ejemplo, Noma FP, o ahora también el movimiento en contra de Octopus, también hemos estado permanentemente la coordinadora Pencolirquén, la coordinadora Chorera, sí, y todas las coordinadoras por la defensa territoriales del territorio, sí. Durante el verano estuvimos ligados a bastantes personas, el comité de defensa del humedal Paicaví, sí. Bueno, el solo el pueblo ayuda al pueblo, a propósito de solo el pueblo ayuda al pueblo por los incendios del verano, sí. Y que ahora, toda esta semana, estuvieron realizando... Bueno, todas estas organizaciones estuvieron realizando bastantes actividades para en contra de las forestales, del modelo forestal. Así que Consuelo nos tocó ese tema de reconocer la labor o los lazos que hemos ido creando con las organizaciones políticas y movimientos sociales que se han ido generando en también pura gente buena onda. Organizaciones salud. Del mundo de la salud como la FENAT, sí. Salud para todos, salud para el movimiento Salud para Todos, LEPES. El EPES también, con personas mapuches que están en distintas organizaciones que luchan por el pueblo mapuche. Así que eso ya es hora de ir cerrando este programa, son 20 para las 8 ya, así que nos alargamos un poquito. Sí. Palabras finales. Ya. Bueno, soy Yerko Aravena, como Gama le gusta finalizar así, todos le copiamos el formato. Soy Yerko Aravena y un abrazo fraterno a todos y todas quienes escucharon este programa aniversario. Mucho cariño y esperamos seguir contactándonos, escuchándonos un año más hasta el próximo aniversario. Les habla Gamaliel Silva y en este momento me gustaría despedirme de todas las personas que nos han podido escuchar en este programa especial conmemorando el quinto aniversario de Cerro La Izquierda, cuando ya partimos por ese año ya 2012, es un 8 de junio, en un día bastante soleado para ser junio, pero que en el fondo nos da cuenta de todo el tiempo que ha pasado y que cómo finalmente hemos logrado permanecer acá al pie del cañón, al pie del cerro, o en realidad estamos en la cima del cerro, siguiendo en la senda de la comunicación popular, tratando de velar todas aquellas noticias, todas aquellas informaciones que sabemos que los medios callan. Así que larga vida para Cerro La Izquierda. Bueno, mi nombre es Nelson Alarcón, la voz horrorosa que escucharon hace un rato. Un saludo afectuoso. Sabes que son 5 años y ha pasado harta agua bajo el puente, harta experiencia, harta vivencia, harta sufrida, harta llorada, harta risa, pero han sido bastante provechosos. Una grata, gratísima experiencia estar acá, en el equipo también, participando juntos. Y esto va a seguir dándole a Cerro, tiene bastante potencial, va a saber hartas noticias de nosotros. Y para citar a un filósofo, somos pocos pero locos. Y eso es lo principal. Un saludo a toda la gente que nos ha seguido estos 5 años. Nietzsche, año siglo XIX. Bueno, despedirme con la misma felicidad que llegué y la misma alegría. Sintiéndome muy honrada de formar parte de este equipo. Y también muy honrada de ser escuchado por un montón de gente que pertenece, lo voy a decir así nomás como me nace, que pertenece a las clases obreras de este país y que promueve la lucha del pueblo en general. No voy a especificar qué tipo de lucha, para no causar tantas callosidades en la gente. Pero sí, eso, y un saludo como siempre a Barrio Norte, al Cerro La Pólvora, nuestra casa, nuestro territorio. Aquí estamos alojados en el próximo tiempo, a propósito de esta planificación que dijimos que habíamos tenido, vamos a tener más novedades con mayor vinculación con el territorio. Así que un abrazo a toda la gente que nos escucha ahora y que nos ha escuchado durante mucho tiempo, y un abrazo también a toda la gente que ha pasado por los estudios de Cerro La Izquierda haciendo el programa y colaborando estrechamente con nosotros. Ya, pues un abrazo también de mi parte, estos 5 años, de los cuales personalmente llevo 3. No llevo tantos como Gama y Nelson, que están desde el inicio. Socios fundadores. Pero han sido 5 años donde, sobre todo, hemos aprendido mucho. Así que, no sé, ya han dicho todos mis compañeros, la Angel, así que no sé qué más puedo agregar, más que nada extenderle el abrazo a toda la gente que está escuchando, que nos escucha día a día, o sea, semana a semana, y que sigue pendiente de la sintonía Cerro La Izquierda en cualquiera de sus formatos. Nosotros, como siempre, nos despedimos con música hecha en la zona, y en este caso música hecha en el estudio. El año 2015, si no me equivoco, nos visitó la banda Santa Bohemia, ¿se acuerdan? ¿Gama? Sí, sí, ¿cómo olvidarlo? La Angel parece que igual estaba ese día, ¿o no? No, pues no estuvo. No estuve. Ya. Me lo perdí. Pero entonces vamos a escuchar esta canción grabada en este estudio de Cerro La Izquierda de Santa Bohemia, con la canción Muchacha de Papel. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas. Un abrazo gigante para todos y todas. Chau. Chau. Chau, chau. Chau. Y caminar. vas por la calle muy desolada. La suciedad era parte de tus miradas, conectando las palabras para mentirme en la cara y en la cama. Las murallas eran el lamento. Yo veía cómo disfrutabas el momento. Un discurso de revolución no era juego en tu función. Otra vez, oh, oh, oh, muchacha de papel, oh, oh, oh, oh. Hasta cuando vi la de una vez. Ta ta ra ta ta ta ta ta ra ta. Para niños, todos buscaban la verdad. Tú buscabas solo a quien dejar. Todo el mundo loco por el capital, con artistas que solo quieren masticar el dinero y esperar palabras de alabar, conteniéndose para no conquistar. Hasta cuando di lo de una vez. Hasta cuando di lo de una vez. Muchacha de papel, muchacha de papel, muchacha de papel, muchacha de papel. De papel, oh, muchacha de papel, oh.